A ver, ¿qué pasa con mi playlist de Spotify? Yo creo que está perfecta. Es una lista que tiene un poquito de todo. Tiene, pues, canciones para fregar la casa, cosa que estaba haciendo antes, o canciones, pues, no sé, para otra movida, ¿sabes? O sea, que tampoco creo que haya falta, que haga falta fallarle el respeto a mi lista de Spotify. ¿Qué tal, chicos? A ver, y por cierto, esto no es, no es... He hecho un montón de palomitas. Tengo palomitas aquí para 20 personas. No sé, yo ya estoy preparadísimo para ver esto, ¿sabes? He pensado, domingo por la tarde, pues con unas palomitas y ya está. Ya, Diego, tío, es que José... O sea, lo de José es acojonante. Solo viene aquí a cagarse en todo. Y Fran, tío, esta, la música que he puesto, esta. Hasta luego. Tiene un toque, ¿no? ¿No os parece que tiene un toque esa canción? Tiene un rollo así. Como. No sé. A mí, bueno, aparte, es que se llamaba Nuevo Amanecer. Bueno, se llama Nuevo Amanecer. Entonces, como se llama Nuevo Amanecer, y esto es Bitcoin, que es un nuevo amanecer, pues me parecía muy redondito, ¿sabes? Me parecía perfecto. Me parecía como le parece al señor Gómez. Y ya está, claro, un poco de drama, un poco de suspense. Bueno, ¿estáis preparados para ver esta mierda? Yo creo que va a ser gracioso. Claro. A ver. Estaba alguien por aquí... Había uno nuevo, ¿no? ¿Fran? No. Sí, Fran. Concita. Bueno, hombre, Fran. Dejadme que le diga algo a Fran. Fran. Fran tiene 95% Bitcoin, dice, y 5% cita. Y no pasa nada. O sea, no puedo decirle nada a Fran. Le diré, Fran, tío, no pasa nada. A veces hay que diversificar. Lo bueno de tu portfolio... Es que acabará siendo 99,9% Bitcoin y 0,00000 cita. No porque pase nada, simplemente porque cita no puede seguir subiendo al ritmo al que va a subir Bitcoin. De modo que... al final acabará siendo Bitcoin el 100%. No pasa nada. Bien, a ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Nadie más tiene palomitas? Espero que alguien más tenga palomitas. No quiero ser yo el único aquí comiendo. Me parece de muy mala educación. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Carlos, ¿tú tienes palomitas? ¿Nadie más tiene palomitas? Y un gin tonic en vaso de Coca-Cola. En serio, habéis venido súper poco preparados. Esto hay que verlo con un gin tonic. Y a ser posible, pues eso, unas palomitas. Ahora sí, hay que tener cuidado porque... Fíjate que aún no han empezado las tonterías. Y ya me estoy atragantando. Bueno, he de deciros que no he montado lo del nodo de Bitcoin. O sea, el nodo lo tengo, ¿vale? El nodo de Bitcoin. Pero no he montado lo de las donaciones, aunque me he quedado muy cerca. Me he quedado muy cerca. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo porque, primero, he tenido que averiguar cómo narices... Vosotros podríais acceder al audio de la mierda del programa este. Claro, ¿por qué? Que yo lo escuche aquí, guay. Vosotros podríais escucharlo a través del micrófono, pero no sería ideal. Lo ideal sería que lo pudieses captar directamente del navegador. Y eso, que puede parecer una tontería, pues me ha llevado mi hora y media. Así que sí, pues espero que funcione. Como encima no funcione, ya es para cagarse en todo, francamente. Pero bueno... Si queréis, hacemos una prueba. ¿Estáis todos preparados? Fran, tío. He pagado los 4 pavos, sí, lindo, abocado. Los he pagado. Los he pagado porque no había manera de... O sea, había manera, pero con VPN. Claro, yo pensé... A ver si alguien se estira, ¿no? Pero bueno, que si no se estira no pasa nada. De hecho, Jos, esto iría por Jos, que Jos el otro día se, se sumó al Patreon y subió ahí los 5 pavetes. Así que mira, de esos 5, quitando la comisión, son 4 y pico. Pues mira, ahí está, pagadito. ¿Qué pasa, Rafuque? ¿Cómo estás? Rafuque, has traído palomitas y un gin tonic. Lo digo porque lo estoy recomendando. Me parece un combo necesario para esto. Fraguel, tío, tú también eres un crack. Eres un puto genio, Fraguel. No sé quién es Fraguel. ¿Alguien conoce a Fraguel? No sé, pero parece un tío simpático. Ha venido aquí, dice que soy un crack. Aprended de Fraguel, porque fijaos los demás. Llegáis aquí, que si la música no me gusta, que si el audio no se escucha, que si la imagen no está enfocada, que si no sé qué. Y luego llega aquí Fraguel, Alberto, eres un crack. Y ya está, y no dice nada más. ¿Por qué no podéis ser todos un poco más como Fraguel? Bueno, ¿estamos listos ya o qué pasa? Al final me como todas las palomitas. Vamos. Que están buenas. Estas mierdas. Fraguel piensa que es un crack, ya está. Eso es un tema de subjetivismo. Si Fraguel lo piensa así, pues es así. Dime, Gómez. ¿Ves, Fraguel? ¿Ves? Fraguel es un puto crack. ¡Coño, Isiguisu! Ha venido Isiguisu. Tenemos todo. ¿Qué opino de tener el BTC en BlockFi? Gómez. Pues yo tengo un poco. Así, sinceramente. Y CyberStream. Joder, ya solo nos falta Pulgandus Populus. Y ya hemos triunfado. Me encanta ese hombre. Pulgandus Populus es mi mejor amigo. A ver, Isiguisu. No, ya le he saludado. Decía el Gómez lo de BlockFi. Tengo un poco ahí, pero... ¿Sabes lo que pasa? Os voy a contar toda la historia. Mientras hacemos tiempo para que la gente se prepare el gin tonic y demás. Pues, claro, yo he sido muy pobre en momentos históricos de mi vida. Momentos horribles, mientras estaba ahí tratando de emprender sin ganar un puto duro. Total, horrible de la vida. Y entonces, en esos momentos, le pedí dinero prestado a familiares. Que es lo que pasaba antes, cuando la familia era una cuestión importante en nuestras vidas. Y claro, ese dinero luego hay que devolverlo. Y le propuse a mi hermano el devolvérselo con Bitcoin. Y le dije, te compro un poco de Bitcoin, o sea, tengo Bitcoin, te lo pongo en una cuenta en BlockFi y lo dejas ahí, que además te genera un poco de interés y ya está. Entonces, pues lo que le debía a mi hermano, lo puse ahí en BlockFi y ahí está. Así que pues, mira. Vamos, que no lo uso, pero un poquito sí que lo uso. A ver, yo no pondría ahí todo lo que tienes. Pero yo qué sé, si quieres poner un poco, ¿sabes? Tampoco debería pasar nada. Y este CyberStream, efectivamente, es un directo en domingo, pero es un directo especial. A ver, que igual lo hacemos más veces, pero... Es un directo especial porque quería ver el programa este y pensé que verlo con vosotros sería más gracioso. Así que espero que no me cierren el canal. ¿Mi familia? Hombre, mi familia, claro, al principio mi familia, pues como que no. Pero han visto en estos últimos 3 años que la cosa funciona bastante bien. Entonces cada vez le tienen más cariño a lo de Bitcoin. Pues Gómez, no sabría decirte. Es que es más inseguro. A ver, lo bueno de... A ver, es que BlockFi tiene cosas buenas y cosas malas. Cosa buena, que es... está regulado en Estados Unidos, pero eso es bueno y es malo. Está regulado es bueno, está malo porque es regulado. En cualquier día de repente dicen que lo cierran y lo cierran. A ver, y tu dinero debería estar ahí, pero vete a saber. Por ejemplo, si Estados Unidos quisiese una reserva en Bitcoin, podría ir a BlockFi y coger tu dinero. Mientras que a Binance les costaría más. Así que no sé qué es más inseguro, francamente. Yo creo que en las bolsas tienes que tener pues lo justito. Si quieres operar en una bolsa, pues un poquito. Si quieres tener un poquito ahí en BlockFi porque te da un interés, pff, vale. Pero es que con el interés que te da, en realidad no te merece la pena el riesgo. Porque para que te dé un 5% y estás arriesgando el 100%, pff, es un poco mierda. Sí, creo que Celsius y BlockFi te dan un poquito lo mismo. Y, Josh, a los padres hay que decírselo. O al menos, si no se lo dices, comprar Bitcoin para ellos. Yo les pongo Bitcoin a ellos. Porque imagínate que soy el único de la familia que tiene Bitcoin. Vaya mierda. Todos pobres. Menos yo. Me pedirían dinero. No, no, yo les compro Bitcoin porque es que si no, va de empanados. A ver, host, tío, ¿cómo que más de 50.000? Más de 100.000. Hombre, defende, 100.000 me parece un huevo de pasta. ¿Cuándo hará el boom del Bitcoin? Pues no sé si habrá un boom, la verdad. Bitcoin hace pequeños booms. Sin parar. Mejor así. No hay prisa. A ver, ¿qué más había por ahí? ¿Estamos por ahí alguno? Alguien decía algo, ¿no? Ya estamos. Pero tu Bitcoin. Tío, no le compres mierdas a tus padres. Cómprale Bitcoin. El mejor regalo para Navidad. Mira, a mi primo, por ejemplo, por su boda, hace un par de años le regalé Bitcoin. Soy realmente. ¿Quieres unas palomitas, Carlos, tío? Toma, Carlos, coge unas palomitas. Que tengo aquí de sobra. A mi primo le compré eso, le regalé Bitcoin por su boda. Y vamos, yo he sido con diferencia el que más dinero le ha dado para su boda, francamente. A ver, pero que igual le di 150 pavos en Bitcoin en octubre de 2018. Joder, pues ahora es pasta. Ahora son unos mil y pico pavos. Pues no está mal, ¿sabes? Me porté. Ves que mi primo es muy majo, es muy buen tío. A ver, dice esta Diego. Diego, yo tengo el típico tío que te dice que esto es una estafa piramidal y que se va a desplomar. Respuesta: pon tu dinero en contra si tan seguro estás. Y se acaba la conversación que tiene que poner el dinero en esta. Ya, yo ya no tengo familiares de esos, curiosamente. Ya no tengo problemas de esos. Ya nadie me dice que esto va a desaparecer. A ver. Oye, mira también, es medio bitcoiner. Ponle solo el audio. joder. Imtem0001. Una chica, chicos. Por fin. Una mujer. Está Intem. Y el otro día se coló una chica también, creo, ¿no? Pero no. No sé qué me pinta. Oye, manda huevos. Manda huevos que hago directos martes y jueves. Bueno, supongo que estáis trabajando. Pero ahora hay 42 espectadores aquí viendo esto. Cuando estoy comiendo palomitas solamente. O sea, no estoy haciendo nada más. Y los martes y los jueves yo de aquí currándomelo y estáis la mitad. Manda huevos. No, que no hay muchas de Geras, no te creas. Está Imtem, que es la novia de Rafuque. Rafuque nos cae bien. El otro día Rafuque el otro día le regaló una suscripción a Purgandus Populus, que fue lo más gracioso del planeta. Y Purgandus hoy le echamos de menos porque es un señor maravilloso. Cada vez que abría la boca subía el pan. Era mágico. Y hoy no está aquí, pero Rafuque, tu novio, que es muy majete, pues le invitó una suscripción. Espero que luego te invites a ti a cenar. Y nada, pues eso, Intem, tengo que contarte de tu novio, que por lo demás me cae genial. Y luego de Eras. Es que hija, si ni siquiera funciona la H, ¿cómo lo digo? De Eras, como la dehesa. Es una dehesa, una de Era. Bueno, pues de Era. Hola, que alguien le diga hola de Era, que aparte de mí. Cita semanal. Pues a ver, teniendo en cuenta que es domingo y que como os he dicho. Lo que he estado haciendo hoy ha sido apañar lo del directo, intentar montar lo de las donaciones en Lightning, fregar la casa e ir al gimnasio, pues podéis imaginar que de citas estoy como el culo. Ayer estuve en un partido de pádel, bueno, un torneo de pádel, y luego estuve haciendo compras, o sea que ya está, que en eso se me va la vida, francamente. Eso sí, estoy muy en forma, da gusto verme. Bueno, ¿qué? Vamos a. A ver, espérate. Que justo cuando voy a ponerlo, dice aquí alguien cosas raras. A ver, hay una probabilidad. Exactamente, Diego. A ver, Fran, dice que alguien responda de Eras. Fran Man dice que hay alguna posibilidad que te coja Hacienda. Haces CoinJoin con tu Bitcoin de Coinbase vendiéndolo por Bits con transferencias SEPA. Joder, qué larga me salió la pregunta. A ver, es que. A ver, en realidad, Fran, me parece muy complicado todo eso. Tú compraste Bitcoin en Coinbase. Entonces, la Hacienda sabe que tú has comprado Bitcoin ahí. Entonces Hacienda podría decir, oye, ¿dónde están tus bitcoins? Y tú no tienes por qué hacer nada. Simplemente decir, pues sí, están ahí, pero no tengo acceso a ellas, he perdido la clave privada. Ya está. O sea, que luego lo quieres hacer, que quieres perder el rastro entre Coinbase y tu nueva dirección. Pues sí, podrías hacerlo a través de CoinJoin. Podrías incluso mandarlo a otra bolsa, a Coinbase, y luego sacarlo de ahí, porque también sacarías unos bitcoins que no son las primeras, porque la misma bolsa te haría una especie de CoinJoin ahí. O sea que... Bueno. Vamos, que no me complicaría demasiado la vida. A ver, de Eras de Zaragoza. ¿De Zaragoza es ella? ¿O de Zaragoza soy yo? Yo soy de Madrid. Aquí se tributa menos, en Andorra sí. Un 10%. Claro. Bueno, ¿qué? Lo ponemos esto ya. Que si no se nos va a tarde. Venga. A ver si funciona. Por favor, en este momento os pediría a todos cruzar los dedos y que confiemos en que esto funcione. Ah, pues no, no de Eras. Soy de Madrid, vivo en Andorra. Lo digo por si nos cruzamos. Vamos allá. Al lío, a ver si funciona. Momento, ¿eh? A ver, decidme si lo oís, ¿eh? ¿Se Se imagina que escucha? con solo 28 años. ¿Se ha escuchado? ¿O no? ¿Se ha oído algo? Sí, se ha oído bien. Perfecto. ¡Vamos al lío! Podría comprarse una casa de más de 1 millón de euros aquí, en una de las zonas más exclusivas de nuestro país. Él lo ha hecho posible gracias a las criptomonedas. ¿Qué pudiste ganar con esa operación? 500.000 dólares. Medio millón de euros. Esto parece dinero mágico. ¿Es dinero fácil? Yo en un año he sacado pues unos 60.000 euros. ¿Cuántas horas estás trabajando al día? Pues una, como mucho. Invertir en cripto es tan fácil como bajarse una aplicación en el móvil. Como yo, en este momento ya hay 5 millones de españoles. ¿Por qué genera tanto dinero la criptomoneda? ¿Dónde se fabrica? ¿En qué consiste exactamente? Y estoy buscando un piso al que llegan los Mossos de Escuadra pensando que van a encontrar una plantación de marihuana y se encuentran algo completamente diferente. ¿Mi madre? Eres minero, haces criptomoneda. Vivo la mina, entra el juez dentro y dice, eres el primer gitano que me ha dado un zasca en toda la cara. Yo voy a investigar esta nueva fiebre del oro. Investiga, y si investiga. Usted puede hacerse millonario de la noche a la mañana. Bitcoin y Ethereum. Y Ethereum, criptomonedas. Todo lo que me cambia la vida, me lo tatúo. Pero van a ver cómo más de 30.000 españoles lo han perdido todo en una macroestafa de criptomonedas. Yo le puedo asegurar que hemos sido estafados. Yo voy a contarles qué es una criptomoneda y cómo funcionan. Literalmente son casinos de alto riesgo. Se puede ganar mucho, pero se puede perder hasta la camisa. Me veo arruinado totalmente y que mis ahorros se han ido. Y yo voy a investigar cómo muchos españoles que han pegado el criptopelotazo se han mudado a Portugal para no pagar ni un solo euro de impuestos. Hay gente que podría pensar que bueno, pues, tiene miedo por si le pilla Hacienda en España. ¿Cómo se gana o se pierde dinero con las criptomonedas? Invirtiendo en Bitcoin. ¿Sabían que los españoles somos los europeos que más invierten en este nuevo oro? Ya te digo, esto no me acaba de introducir. El dinero nunca. Mágico en el punto de mira. Venga, vamos al tío. Vamos a ver qué pasa. Venga, dale calor. En nuestro país ha estallado una fiebre por culpa de una nueva inversión que creemos que nos va a hacer ganar mucho dinero. Las criptomonedas. El objetivo es comprarlas baratas y venderlas caras. Atención al comentario. El objetivo es comprarlas baratas y venderlas caras. ¡Ole! Ahí. Venga, dale, campeón. Y se hace con una simple aplicación de móvil. Más de 6 millones de españoles ya son criptoinversores. Eso, por cierto, seguro que es mentira. 6 millones me parece un huevo de gente. Monedas virtuales que están revolucionando el planeta. Pero no las controla ningún banco español. No me digas. ¿Qué son exactamente? No hay control bancario. ¿Son seguras? Está sometida a poder popular. Pero este es el gran riesgo del Bitcoin. Detrás no hay un regulador. Si... Subnormales. Es que... Ese es el gran riesgo, dicen, que no hay un regulador. Es que, en serio, es... Uf, bueno, me da que... Y hay un problema. Si en algún momento hay cualquier irregularidad, no hay un banco central al que acudir, no hay una autoridad detrás. Enseguida verán que invertir en ellas puede ser como subirse a una montaña rusa. Pero antes, vean con qué sueñan todos los que lo hacen. A ver los sueños, chicos. Supongo que esta es la parte en la que vemos a un montón de posturetas. Vamos a ver posturetas, chicos. A ver. Aquí ahora saldrá Flipardillo número uno, que ganó dinero con Cardano. Porque siempre hay algún gilí que gana dinero con estas mierdas. Hemos traído nuestro dron aquí a la playa de los Alemanes en Cádiz porque queremos que vean estas casas impresionantes. Espectaculares piscinas, palmerales, un entorno absolutamente privilegiado. A ver. ¿Dónde está el Flipardillo número uno? Ven que tampoco es una urbanización muy grande, está rodeada de pinares protegidos. No es un entorno ideal para el relax, la desconexión y la privacidad de grandes fortunas. Es la nueva zona de moda incluso para estrellas de Hollywood. Aquí abajo tiene casa Richard Gere, también estrellas consagradas de la música española como Ana Torroja, Lolita o Dani Martín. Políticos de gran trayectoria como Jaime Mayor Oreja, o grandes empresarios como Javier Merino y los toreros Francisco Rivera o José Antonio Canales. Puede que les sorprenda, pero también tiene una casa aquí la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Y lo que les va a sorprender, seguro, seguro... esa es la parte que menos me sorprende de todo esto. Que Carmena tenga una casa ahí. Me encantan los políticos estos de no, venga, vamos ahí por el bien de la sociedad. Tranquilo, si es que hay que hacerlo todo por los pobres ciudadanos, si es que es una lástima. Yo dejadme que me ocupe yo de vosotros, que luego ya me compro yo un chalé ahí sin hacer ni el puto huevo. Joder, qué cabrones. Eso es gracias al Banco Central, menos mal que hay un regulador. Es que entre todos estos veteranos de reconocido prestigio ya haya conseguido comprar una propiedad en este punto un chaval de solo 28 años. Esta casa de ensueño tiene 1.500 metros cuadrados, dos plantas con 5 habitaciones. Tiene una piscina con las mejores vistas de la urbanización. Su coste, 2 millones de euros. El joven propietario la ha estrenado este año, en plena crisis pandémica. Toma ya. En sus redes la presenta orgulloso con este mensaje. Objetivo cumplido. No solo por su nueva vivienda, miren su vida. Coches de lujo, piscinas infinitas, yates... Hemos llegado a Flipardillo número uno. En unas eternas vacaciones. ¿Cómo ha conseguido alcanzar este sueño con tan pocos años? A ver, mucha culpa la tienen las criptomonedas, o para muchos, el dinero mágico. Esta debe ser la casa de Enrique. Y ojo al Lamborghini de 260.000 euros. Que ha aparcado en la puerta. ¿Cuándo compraste esta casa, Enrique? Hace menos de un año, más o menos. Menos de un año, eso coincide más o menos con el confinamiento, ¿no? Sí, durante el confinamiento fue, un poquito después. ¿Es fácil conseguir una casa en esta zona? Me imagino que no será fácil del todo. Bueno, es una zona que la verdad hay mucha demanda y hay pocas casas. Solo había más interesados. Aunque se ve... Está gracioso, parece. Parece que no le han avisado de que le iban a entrevistar. Está el tío parado ahí en mitad de la cocina, con el portátil en la mano, el móvil... Ah, joder, que justo estás aquí con el micrófono. Espérate que me... Parece que no le han avisado de que esto iba a pasar. Bueno. ¿Dedicaba a la otra persona que optaba a quedarse en la casa que te acabaste quedando tú? Futbolistas, sobre todo. Quiero que se fijen ustedes en las vistas que hay desde este salón. Vamos a salir a la terraza y lo ven. Unas vistas privilegiadas. Adiós, de veras. A toda la playa de Zahara de los Atunes. ¿Cómo se quedan tus padres el día que los traes aquí y les dices: mirad la casa que me he comprado? Orgullosos, yo creo que orgullosos. Están ya medio acostumbrados a que aparezca cada vez que veo, voy a verlos con un coche diferente o algo así, ¿no? Pero bueno, ellos al final alucinan. ¿Y a qué se dedican tus padres? Bueno, mi padre trabaja en un banco, están los dos ya jubilados, mi madre trabaja en una agencia de viajes. ¿La criptomoneda ha cambiado tu vida? Sí, o sea, a mí me la ha cambiado en muchos aspectos, no solo en el financiero, y que yo creo que nos la va a cambiar a todos. ¿Qué has ganado en el último año? Bueno, pues entre inversiones intradía que hago, el trading, inversiones a largo plazo y criptomonedas, por supuesto también, pues cerca de 1 millón de euros, más o menos en el último año. Pues francamente, si ganas 1 millón al año... A ver. A ver, si ganas 1 millón, estás en España. Si ganas 1 millón, ponle que... Claro. Te ganas 1 millón al año. Si impuestos pagas un 30%, son 700.000. El Lamborghini ese son 200.000. La casa 2 millones, tiene 28 años, no puede estar ganando más de 1 millón varias veces al año. Imagino que ha hecho 1 millón porque es lo que habrá declarado. Y que luego tenga 10 o 6 más, porque si no, gilipollas. Mientras nosotros estamos haciendo esta entrevista, tú estás ganando dinero. ¿Tu dinero está trabajando por ti? Podría decirse que sí. ¿Solo tienes inversiones o tienes negocios que han generado esas inversiones? Tengo varios negocios, he invertido en hostelería, tengo restaurantes, tengo locales de copas, tengo tiendas. ¿Tú ya podrías cruzarte de brazos y no trabajar el resto de tu vida con 28 años? Podría hacerlo, sí. Me llama muchísimo la atención que en casi ninguna casa de las que tenemos alrededor hay nadie ahora mismo cuando estamos grabando. ¿Cómo será su primera residencia para no estar aquí? Yo vivo en Sevilla. Si queréis, yo tengo que ir para allá, si queréis podéis venir conmigo. Significa que su casa en Sevilla también será mejor que esta. Bueno, está bien también. ¿Pero creen que Enrique es el único que está ganando dinero con las criptomonedas? Vayamos a flipardillo número 2. España es el primer país en inversiones en criptomoneda de Europa y el 10º del mundo. Cada día, más de 6 millones de españoles invierten en criptomonedas a través de aplicaciones instaladas en el teléfono móvil. Aprovechando este viaje, cuéntame cómo ha sido tu viaje de tu vida pasada a la vida que tienes actualmente. Bueno, yo me hace 10 años que empecé en el mundo online por hobby al final, haciendo webs con algún amigo por afición. ¿Eres buen estudiante? Regular, de 5. ¿Y estudiaste? Ingeniería informática. ¿Estudiaste ingeniería informática y llegaste a terminar la carrera? No, me quedé a medias. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿De qué trabajabas al principio? Bueno, yo antes de dedicarme a todo el mundo online me dedicaba a hacer grabaciones y montajes para comuniones, o sea, hace más de 10 años. ¿Qué año compraste criptomonedas? ¿Por primera vez que compraste? ¿Y a qué precio? Pues compré Bitcoin al principio, en 2017, lo vendí fatal, vendí muy pronto. Y luego sí que compré una cantidad bastante más grande durante el confinamiento 2020. ¿Qué pudiste ganar con esa operación de comprar Bitcoins durante el confinamiento y venderlos cuando subieron tantísimo? Pues bastante, hice casi un 1000% en la operación que hice. ¿Un 1000% de beneficio? $500.000. $500.000, medio millón. El presentador no tiene ni puta idea de que Bitcoin este año ha subido un 600%. Dice, un 1000%. Cuando Bitcoin simplemente, si lo hubieras tenido guardado en tu casa, te habría subido ya un 500%. De euros, prácticamente. Llegamos a la ciudad de Enrique. Creció en un barrio medio de Sevilla, en Triana, y ahora vive en la urbanización más exclusiva. Sus vecinos son futbolistas y grandes empresarios que intentan mantener su lujo con discreción. Aquí, las casas rondan los 5 millones de euros. No podemos ubicar la dirección exacta para no dar pistas a los ladrones. Dentro, nos espera uno de sus mejores amigos. Aquí tienes tu centro de operaciones, Enrique. Aquí tengo mi casa. Creo que tienes otro coche aquí, que no está nada mal, un Porsche. Sí, este ¿Es coche tuyo también? Sí. Este es el que uso a diario. ¿Qué precio tiene este coche, más o menos? Otro coche, otro mercado. Me pillas 140.000 euros o algo así. Veamos al flipardillo número 2. Este es el jardín. Qué pasada con tu piscinita. Se veía complicado sobrellevar el verano sin piscina. Un tío muy discreto. Fede, háblame de Enrique. ¿Cómo ha cambiado su vida? ¿Cómo es en la cama? Entiendo que en muy poco tiempo, porque teniendo 28 años tampoco puede ser mucho. Yo lo conocí alrededor del 2010 aproximadamente. Tanto él como yo en ese momento nos dedicábamos a... Éramos webmasters, teníamos nuestras páginas web, nuestros servicios, etcétera, etcétera. Y bueno, de repente, de un año para otro, de repente yo veo que Enrique empieza a comprarse coches. Un día se compra un Evoque, otro día se compra un Lamborghini Huracán, algo así más o menos se podría decir. Y luego también se compró un piso, si no recuerdo mal. Y yo digo, joder, si al igual que él, yo me digo también los dos hacen páginas web. Yo me quedo sorprendido, digo, ¿cómo coño lo hará, por así decirlo? ¿Tienes criptomonedas? Sí, también tengo algo metido en cripto. ¿Alguna vez tu amigo Enrique te ha enseñado una inversión que haya hecho y te has copiado? Sí, por supuesto. ¿Y la has sacado de rentabilidad? Sí, varias, de hecho. Pero bueno, en alguna he podido llegar a ganar 5.000 euros en un solo día. Me gustaría que me explicaras exactamente, Enrique, en qué consiste tu trabajo. Pues compras Bitcoin y tengo el centro de operaciones, donde estoy prácticamente todo el día. Ajá. ¿Cómo se gana dinero exactamente con la criptomoneda? Bueno, al final estás comprando criptomonedas a un precio y intentando venderlos, el objetivo es venderlos más alto de lo que lo has comprado, ¿sabes? Para al final tener una plusvalía. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué son estas curvas? Bueno, al final esto es una gráfica que lo que muestra es el precio al que está, por ejemplo, en este caso Bitcoin a lo largo del día, que básicamente pues... Mi labor al final como trader es intentar ubicar estos puntos para hacer compras y luego pues el objetivo sería vender en los puntos más altos. Bueno, ¿cuánto dinero puedes destinar a tu compra diaria, a tu compra de criptomoneda diaria? Entre 2 y 3 millones de dólares más o menos. ¿Cuánto puedes haber ganado haciendo operaciones con criptomoneda este último mes, el sueldo mensual? Este último mes he hecho la media está entre 1.000 y 2.000 dólares al día. ¿De ganancias? Estamos hablando de ganancias. Sí, sí. Dice, yo me siento y entonces digo, hostia, aquí hay una curva bajista, voy a comprar aquí. Coño, una curva alcista, voy a vender, ya está, soy rico. Venga, va, seguimos, perdón. ¿Cómo es posible que se pueda ganar tanto con este dinero que parece mágico? ¿Es tan fácil como parece o tiene riesgos? Invertir en criptomonedas es tan fácil como descargarse una aplicación. Aquí, en el teléfono móvil, existen unas 15 diferentes. Y para que se hagan una idea de lo utilizadas que son, les voy a contar que la aplicación que yo me estoy descargando en este momento de las 13 aplicaciones, de todas las aplicaciones que existen, más utilizadas. Más incluso que las de nuestros bancos convencionales de toda la vida. Antes había más. ¿Cómo se invierte? Bueno, pues atentos. Aquí tienes tu propia cuenta y puedes transferir dinero desde la de tu banco o a través de una tarjeta de crédito. Como podéis ver aquí, puedes comprar varias criptomonedas. Hay cientos. Yo voy a comprar 1.000 euros de una de las más importantes a este precio. Una de las más importantes. El objetivo es vender cuando las criptomonedas hayan subido de precio, valgan más euros. Pero ¿habré ganado o habré perdido mi dinero? Les iré contando a lo largo de este reportaje cómo ha ido evolucionando mi inversión. Como yo, invirtiendo ahora a través de estas aplicaciones, ya hay más de 6 millones de españoles. Ese número de los 6 millones no hace más que decirlo, pero se lo sacan un poco del pito, ¿no? Yo no he visto en ningún momento ninguna estadística. No, porque si os fijáis, antes cuando estaba el señor trader ahí en su casa, con sus curvas, ponía el precio de Bitcoin y ponía 37.000, o sea que... No, desde entonces hasta ahora ha subido. Qué bien. Me dices que invertiste con 150. A ver, veamos euros la flipardilla número 2. Cuando estabas en proceso de desahucio. Yo en un año he sacado unos 60.000 euros. ¿Cuántas horas estás trabajando al día? Pues una, como mucho. Durante la pandemia, los españoles han disparado un 50% las inversiones en criptomonedas. Enseguida conoceremos a jóvenes que estaban en el paro y ahora ganan un sueldo gracias a este dinero mágico. Pero el máximo representante de la bolsa estadounidense ya ha advertido que este mercado es el salvaje oeste. El salvaje oeste. ¿Estamos ante una nueva fiebre del oro? Una fiebre del oro. ¿Qué es exactamente una criptomoneda? A ver, atención, a ver qué dice. A ver cómo lo describen esto. Me voy a partir el pito. A ver, encima se han ido a Almería a grabar esto. No sé qué sentido tiene. Ah, bueno, por lo del salvaje este. Vale. Me he pillado por los pelos. A ver. Dios nos ampare. Joder, vaya cara. Interesante. La gente ve estas cosas. Hola, Javier Ruiz. ¿Qué tal, Boro? ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando con la criptomoneda? Que parece que todo el mundo está comprando y vendiendo. ¿Estamos ante la nueva fiebre del oro? Estamos ante otra fiebre del oro, como todas las fiebres, como la del oeste. Periodista económico, ¿eh? Atención. Siempre ganan los mismos, siempre gana la banca. Vamos con los datos. Siempre gana la banca. Curiosamente, acaba de decir antes que no había banca. Bien, vale. No sé quién ganará aquí. ¿Qué es una moneda y Bitcoin, criptomonedas, son estrictamente monedas o no? Y la respuesta es sí. Esta moneda nace en el año 2009. El objetivo en años bien. De lo más duro de la crisis anterior es restar poder a los estados y dárselo al pueblo. Y esa es la teoría primera, con la que segunda. Se crea el Bitcoin. Surge de la mano de una persona a la que solo conocemos por alias. Se llama Satoshi Nakamoto, un hombre que, insisto, tiene todavía su autoridad oculta. A partir de ese momento empiezan a surgir monedas semejantes, por ejemplo, Ethereum la crea Vitalik... Semejantes no, y Vitalik no lleva acento en la A, pero bueno. Buterin, un ruso de 23 años. Todas ellas pueden ser consideradas monedas porque todas ellas cumplen técnicamente con los requisitos de una moneda. Una moneda es literalmente algo que sirve para acumular valor, que sirve como medio de pago y que es una unidad contable. ¿Cuál es la gran diferencia entre estas criptomonedas y las monedas normales que hemos visto hasta ahora? Uno, no existen en papel y dos, y sobre todo, no tienen un banco central detrás. No hay más que el mercado. Ahora es cuando va a decir lo de los bancos centrales. Es que, a ver, lo del respaldo, es que me parto. A ver, ¿qué respaldo tienen los euros? Es que... Bueno, voy a dejar a este señor que siga aquí. Ahora son piratas, déjales. Quien compra, compra a un determinado valor. Quien vende, vende a un determinado valor. Y de ese cruce de operaciones se establece cuánto vale el Bitcoin. Y eso es lo que le pasa al euro contra el dólar, al dólar contra la libra, a la libra contra el yen. O sea, es que eso le pasa a todas las divisas, a ese señor pirata del oeste. Al contrario que el euro, el dólar o cualquier otra divisa que tiene detrás un banco central. Son los bancos centrales los que respaldan esa moneda. ¿Y lo respaldan con qué? Subnormal. Sí, que no lo respaldan con nada, con su cara. Tú vete ahí al banco central a ver qué te dan. Como respaldo. Y son los bancos centrales los que le dan valor a esa moneda. Es que Dios santo. Pero si es que cada cosa que dice. O sea, el banco central llega. Chicos, sí, esto vale dinero. ¿Cuánto vale? Esto vale lo menos tres manzanas. Lo menos tres manzanas. Tú vete ahí al mercado que al menos tres manzanas te tienen que dar. Y si no te dan tres manzanas, tú vienes aquí y me lo dices. Vienes aquí y me lo dices que me voy a acercar yo al mercado y se van a cagar en la madre, hombre, ya. Como esto no te valga lo menos para comprarte tres manzanas, me van a oír en el mercado. Si yo les digo que esto tiene valor, es que tiene valor, hombre, ya. Venga, a ver, pirata del oeste, síguenos contando cosas. Imprimiendo más o menos, la inflan o la devalúan. Así que esta es, en principio, la gran ventaja del Bitcoin. Espera. Quien compra, compra un determinado valor. Quien vende, vende un determinado valor. Que ha dicho algo de que la inflan y la devalúan y según les da la gana. Lo cual se establece cuánto es cierto, vale el Bitcoin. Pero parece que no le ve problemas. Al contrario que el euro, el dólar o cualquier parece que no le ve pegas a ese que sistema. Tiene detrás un banco central. Son los bancos centrales los que respaldan esa moneda. ¿Bien? Y son los bancos centrales los que le dan valor a esa lo moneda. Imprimiendo más o menos, la inflan o la devalúan. Así que esta es, en principio, la gran ventaja del catalán? Bitcoin. Está sometida a poder popular. A ver, si has llegado a ese punto, señor pirata del oeste, ya tendrías que haberte dado cuenta del problema. Dice, no, la inflan o la devalúan. Y dice, bueno, pues lo normal. No consigue ir un paso más allá. O sea, sí, es verdad, no miente. Es verdad que la inflan o la devalúan, que exactamente sí es lo mismo. La inflan y la devalúan. Y si has llegado a ese punto... ¿No te parece que podría tener un pequeño problema? Pero debe ser que no. Vamos allá. Pero este es el gran riesgo del Bitcoin. Detrás no hay un regulador. No, si hay un problema, si en algún momento hay cualquier irregularidad, no hay un banco central al que acudir, no hay una autoridad detrás. ¿Sabes a dónde acuden? ¿Habéis visto los vídeos esos de Líbano, o los de Argentina, o los de Venezuela? Cuando acuden las personas al banco central cuando hay un problema, cuando intentan ir al banco y sacar su dinero, y el banco les dice, no, es que no hay dinero. Y entonces efectivamente van ahí al Banco Central y el Banco Central les dice, no, mire usted, aquí no hay nada que hacer. O sea, yo soy aquí funcionario y a mí ya me han visto, ¿sabes? O sea, que aquí hay un Banco Central que se supone que respalda la moneda, pero que es una mierda, ¿sabes? Bien. No, yo lo digo para que quede claro, ¿sabes? Que efectivamente hay respaldo, pero ya es tú. ¿De qué te sirve el respaldo cuando hay un problema? ¿Este quién es? La criptomoneda es literalmente una montaña rusa. Ah, vale, que sigue el pirata. Tanto que su volatilidad es 7 veces más alta que el oro, es 8 veces más alta que la bolsa, es 18 veces más alta que el dólar. Tú puedes... Lo bueno, un tema con la volatilidad. Perdona, de que os siga cortando esto. Pero... Lo de la volatilidad ya lo vimos en otro directo y si recordáis, hay una volatilidad enorme, pero hacia arriba. Que la volatilidad hacia arriba no es algo que haya complicado a nadie la vida. Ahí lo dejo. Puedes comprar el Bitcoin a $1,000 y venderlo a 44,000, como ha llegado a estar. Así se gana dinero, comprando barato y vendiendo caro. Lo que sí es claro y lo que sí es evidente es que la moneda se mueve cuando algunas personas, se les llama las grandes ballenas blancas, cuando esas grandes ballenas blancas, esas grandes fortunas, quieren que se mueva. Debía de ser democrática y ahora mismo 1, 2, 3, 5 grandes ballenas son las que operan en esto y las que hacen que la montaña rusa suba. La criptomoneda empezó hace unos años en los que no valía nada. Ballenas blancas hetero. Entre 3 y 5 ballenas blancas hetero son las que controlan el precio de Bitcoin. Y ya está. Son ballenas blancas hetero que se juntan en un club. Y van ahí con su fumando puros y con un sombrero de copa, mientras se ríen de los pobres y se ríen de la moneda democrática, que en ningún momento se dijo que Bitcoin fuese a ser democrático. De hecho, Bitcoin no es democrático para nada. Me voy a extender un segundín sobre este punto porque hay gente que se confunde. O sea, Bitcoin es antidemocrático. Bitcoin, tú haces lo que te salga del pito. O sea, tú tienes tu nodo y tu nodo se corre tu código y ya está. Si luego la mayoría quiere llevar otro código, pues que lo lleven, ¿sabes? Pero tú llevas el tuyo y no te pueden obligar. Aunque la mayoría lleve otro, no te pueden obligar a tú llevar el mismo. Así que no es democrático en ese sentido. Total, que venga, sigamos con las ballenas blancas heteros. Estaba literalmente allí en el valle de la montaña rusa. De repente sale a $1,000 y parece que empieza esa fiebre. Y desde los $1,000 se ha ido a mucho más de $44,000. Y de repente Elon Musk... Pero a ver, señor. Por lo menos podría haber visto el gráfico ese de las curvas. Ese que le enseñaba el flipardillo número uno. A ver... Ahí se veía claramente que el precio de Bitcoin subió, sí, a 20.000, de 1.000 a 20.000, luego de 20.000 pasó a 3.000 y de 3.000 subió a 60.000. O sea que, señor, ahí las ballenas blancas estuvieron un poco jorobadas. Musk dice que esto de la criptomoneda ya no le convence, que son altamente contaminantes y la criptomoneda se desploma un 17% en un solo día. ¿Hay algún tipo de porcentaje estadístico que nos diga del número de personas que invierten en criptomoneda cuántas ganan, cuántas pierden? Pues tengo yo una estadística, de hecho. tengo yo una estadística para decirle aquí a Lobezno. A ver, Lobezno. Es que se parece, ¿no? A ver, Lobezno. Lo bueno de Bitcoin es que, si te fijas, o sea, Bitcoin está ahora a $61,000. Entonces, tienes que haber sido de las tres personas que compraron a 62.000, 63.000, 64.000 para no ganar dinero con Bitcoin en este momento. O sea, que es complicado, de hecho, perderle dinero perderle dinero a Bitcoin. O sea, tienes que ser muy tonto. Pero bueno, Lobezno y el pirata del oeste pueden sorprendernos. Se dan porcentajes del 70% en pérdidas. Si van a invertir, inviertan en esto el dinero. 70%, ¿ha dicho? Y la criptomoneda ha dicho 70% en pérdidas. 7% en un solo día. ¿Pero cómo puede estar 70% en pérdidas? Que nos diga del número de personas que invierten en criptomoneda, ¿cuántas ganan? ¿Cuántas pierden? Se dan porcentajes del 70% en pérdidas. Si van a invertir, inviertan en esto el dinero que les sobra. Pero no ¿cómo? Se jueguen la pensión. Esto es un... Pero ¿cómo puedes...? ¿Veis? Si es que hay que ser muy gilí. ¿Veis por qué os digo? A ver, no, igual no les falta razón. O sea, yo entiendo que no les falta razón. Porque supongo que se refieren a comprar mierdas varias y venderlas. A comprar Cardano y venderlo, comprar no sé qué y venderlo. O sea, hacer intradía. Si haces intradía, el 70% pierde pasta. Y eso se lo compro. Y el 70% se me queda corto. Los que ganan haciendo trading son los que hacen... Son los pocos muy buenos, que son eso, el 20% o algo así, y no por siempre. Así que no es raro que el 70% de los que hacen trading pierdan pasta. Ahora, con Bitcoin solamente, no has perdido dinero. O sea, da igual en qué momento hayas comprado, salvo que comprases el día ese que tocó 64.000, con Bitcoin solo no has perdido pasta. Y sí, como dice Rodolfo, exactamente, su pasta ya se la juega el Banco Central. Muy bien, Rodolfo, ahí, creo que eres nuevo, pero bien, muy bien, Rodolfo. Y Jerez también es nuevo. Hay gente que metió todos sus ahorros en mayo porque pensaba que eso solo subía. Sí, claro, si no haces nada lo recuperas. Ahí está, Jerez, ahí está. Bueno, sigamos aquí con nuestro primo el pirata barbacoa este. Alto, alto, altísimo riesgo. Altísimo. Alberto Sousa, ¿y ese quién es? Este dinero mágico no se puede imprimir, pero ¿dónde se guarda? ¿Quién no lo se puede imprimir? Viva. ¿Y cómo? Estas son las grandes fábricas de criptomonedas del mundo. Reciben el nombre de granjas... Perdón, no se puede imprimir Bitcoin, porque ya te digo yo que todo lo demás se juntan dos y lo imprimen. O minas. Y el 70% está en China. Son cientos de ordenadores conectados. Resuelven algoritmos que crean el dinero mágico con el que luego intentamos hacernos millonarios los españoles. Rusia acaba de inaugurar en Siberia la granja más grande de bitcoins del planeta. Lo de China va un poco... Tiene la seguridad de una fortaleza militar porque alberga el tesoro del siglo XXI. En Islandia y Suecia también se han apuntado al carro. ¿Qué tienen en común todos estos países? La electricidad es barata. Para producir o minar criptomoneda se necesita mucho espacio y mucha luz. Como la electricidad. De hecho, de electricidad voy a hacer el podcast la semana que viene. Porque vaya idiotas. Pero... Esto va a ser un meme totalmente. Que sí, en China ya no están, no sé cuándo han grabado esto. Pues a veces no compensa de todo minar criptomonedas. Eso a algunos. ¿Quieren ver ustedes quiénes son las personas que más rentabilidad le sacan a minar en nuestro país? Aquí sí que hay granjas. Atentos. Vamos a verlo. La Guardia Civil ha detenido a mineros del dinero mágico por estar enganchados a la luz. Pero los agentes no buscaban criptomonedas. Adivinen qué puede con... Joder, si no les buscaban, ¿por qué les detienen? Digo yo. Consumir la misma electricidad. Acabamos de llegar a Barcelona porque aquí ya son varias las operaciones de la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra, donde los agentes se han llevado una auténtica sorpresa. Buscando plantaciones ilegales de marihuana, se han encontrado con granjas de criptomoneda. Y si va solo en el coche, ¿por qué lleva mascarilla? Los agentes no daban crédito. Se encontraron con esta colmena de ordenadores en el barrio con más paro de Barcelona, La Mina. Entre sus vecinos hay una familia que se ha convertido en una gran productora de dinero mágico. Les llaman los hermanos Bitcoin. Este barrio que ven... Estos me van a caer bien. Muy popular. Al menos se llaman Bitcoin. Uno de los barrios, ¿no, Cristo? Con mayores índices de peligrosidad de Barcelona. ¿Por qué motivo? Bueno, pues aquí hay muchísimo paro, muchísima gente que no tiene trabajo y que tiene que comer. La plaza de La Mina, vamos a aparcar el coche aquí. Que se queda sin coche. ¿Quiénes son los mineros que fabrican criptomonedas en un barrio como este? ¿Por qué aquí? ¿Cuánto están ganando? Ya es muy grande eso, Daniel. viven en la mina y dicen que alguna plantación de marihuana se está sustituyendo ya por criptomonedas. Ya hay mucha gente que ha comprado y está ahí todo el día con el móvil liado y se están interesando. Y algunos pues ya lo están haciendo. Y estoy buscando un piso al que llegan los Mossos de Escuadra pensando que van a encontrar una plantación de marihuana y se encuentran algo completamente diferente. ¿Te suena la historia? Mucho, mi madre. ¿Tu madre? Anda, su madre, mi nada, qué guay. El mozo dice, ¿esto qué es? Se pusieron a investigar corriendo y yo fui a llamar a mi hermano, que es el dueño de esto. Ajá. Y le dije, no, sube para casa y explícale porque tú tienes papeles de esto. A ver, me gustaría ver a una señora ahí, la mujer de la mafia con los niños minando. Bueno, pues hemos localizado el domicilio en esta casa. Los Mossos de Escuadra entran a las 6 de la mañana pensando que van a localizar una plantación de marihuana, pero lo que encuentran es algo bien distinto. Estoy escuchando gente en el interior de la casa. Otro que también va sin avisar. Hola. Hola. Muy buenas, soy Íboro Barber, periodista en El Punto de Mira. Sí. Te cuento, nosotros venimos aquí por una operación que hacen los Mossos de Escuadra. Sí, bueno, es así, pero yo os explico mejor dentro, ¿vale? Que no es todo como lo reduce. Vale, perfecto. Venga, pasamos contigo. Qué majo este, me caes. Juan, así. Juan, encantado de conocerte. Así es como son las cosas. ¿Quiénes sois? ¿Sois familia? Mi hermano y mi primo. Sí. ¿Vosotros hacíais en esta casa? Bueno, yo a raíz de eso, en la casa de mi madre ya no lo hago. Porque mi madre tuvo miedo, entonces yo ya, pues, entre 4 o 5 nos hemos juntado, no voy a decir sitio ni nada. Los gitanos con el oro lo entienden esto. En un local específico para eso, y lo tengo todo ya bien montado ahí, con mis cámaras de seguridad, con personas con seguridad ahí ya, para que todo me lo vigilen y no tenga ningún problema, para yo poder irme tranquilo donde me dé la gana. Uh-huh. Porque es una cosa que a día de hoy está muy a la atención de todo el mundo. Ha salido esto en auge. Está todo el mundo con esto y tenemos miedo de que ahora de que roben las tarjetas. ¿Por qué le ponen subtítulos si está hablando en español? Exacto. Nosotros hemos venido por una operación que hacen los Mossos de Escuadra. Sí. Llegan aquí con el juez a las 6 de la mañana para pillaros por sorpresa. Mi madre se creía que era le van a rescatar de una explosión de gas porque ella no se esperaba en algún ay, momento. Ay, madre, qué más. Porque ustedes, qué amor. 6 de la estos son los que mejor me están cayendo de todo el programa. De Escuadra, ¿cuántos Mossos llegaron aquí en la pues, comitiva? Pues habían por lo menos secreta, los que iban de uniforme. No sé pues cuántos, pero en la escalera por lo menos habían 20. Y en casa había unos 15 o 20 más por lo menos. Yo creo correcto. Que los Mossos de Escuadra lo dejaron vacío ese día y se vinieron todos para aquí. Entra el juez dentro, se sorprende, me mira, sale, me da la mano. Y dice, eres el primer gitano que me ha dado un zasca en toda la cara. Lo que sí que hacen es poneros una multa por chupar de la luz. Sí, pero ahí le voy a explicar yo ahora, ¿vale? Resulta que en los bufones, ¿vale? De aquí del barrio de la mina, no están muy católicos. Entonces, claro, las cartas nunca me llegaban. No están muy católicos. ¿Sois los tres a la criptomoneda? ¿Sois mineros? Sí, somos mineros. Somos de la mina y encima mineros. Mineros de la mina. Yo trabajaba también de barrendero. Estos son unos putos cracks. La empresa la mina a mí. Por la cara, correcto. Lo demandé, lo denuncié y gracias a eso yo con ese dinero invertí en lo que es en minería de Ethereum. Me metí en grupo de Telegram. Bueno, venga, pero por lo demás me caen bien. Lo que no sé es por qué les llama a los hermanos Bitcoin. Entonces. Me ayudaron mucho a mí ahí, el Telegram me ayudó mucho. Los habéis criado en un barrio. Son un poco shitcoiners, pero ya entenderán el valor. Ya entenderán. Si esto, a los gitanos el oro les mola. O sea, que del oro al Bitcoin. Quiero sacar a mi familia de aquí. ¿Para cómo? Ilegalmente, ¿de qué me sirve a mí 50 o 200 mil euros en negro? No me sirve para nada, porque no puedo gastarlo. ¿Cómo hago? ¿Qué se me ocurre a mí? Criptomoneda. ¿Por qué? Porque yo me basé en la Biblia. En la Biblia, hostia, ahí me ponía qué tío más que guay. Compraremos todo con la misma moneda, ¿vale? Y bueno, para mí, la moneda bueno oficial que se va a quedar aquí estoy siendo muy fan de este señor. Las criptomonedas. Yo, por ejemplo, no tengo grado escolar. No tengo grado escolar, pero tengo un talento yo de sobre la electrónica y lo que es informática. Que fan no de Bitcoin y de la Biblia. O sea, este tío es mi ídolo. ¿Me podéis decir, esto no sé si se puede decir, cuánto dinero podéis estar ganando? Tengo que ir a la mina yo mañana. Las criptomonedas. 100 millones de euros por encima, por abajo, al día más o menos. Este tío es mi ídolo. O sea, tengo que ir a Barcelona a entrevistar venga, a este señor. Es para pagar tus gastos de tu casa, tu hipoteca, a lo mejor como la que tienes, a lo mejor 200 y pico euros. Esto es lo que realmente yo he creado ya. Si tú a día de hoy vendieras los Ethereum que has fabricado, en tu granja? Las criptomonedas. 140.000. Hubieras generado esta cantidad. Sí, pero claro. 140.000 euros. Claro, pero al valor en tus discos de hoy. Duros. Al valor de hoy. Es que lo de holdear con cojones. Los saben que los Ruiz Cortés está bien, pero holdear con fe es mucho más puro. Yo, aquí en el barrio, los coleguitas míos de aquí del barrio, pues me han dicho, oye, Juan, tío, el Bitcoin, Bitcoin, ¿no? Y yo, pues, muchas veces, pues, yo me dedico a asesorar a la gente, ¿no? Habrá que ver eso. Tras la operación de los Mossos que descubrió... Vale, bien, bien, bien. Tenemos... A ver, me pongo nervioso. Me he puesto nervioso. A ver, estos gitanos mineros son los puto crack. O sea, qué dioses. Y sí, estos hay que traerles al podcast. Tengo que traer a... Juan, ha dicho que se llama. Hay que buscar a Juan, Bitcoin, Mina... Hay que traer a esta señora al podcast porque es que entre las criptomonedas de Rafuque y que el tío se fijó en la Biblia para comprender que el único dinero sería un único dinero, pues oye, o sea, a mí me han ganado. Ahora, es verdad que sí, no han hecho el paso, no han dado el paso de Ethereum a Bitcoin, que ese sí que pinta más como único dinero, pero bueno, no pasa nada. Eso hablando yo con ellos un día, se lo saco. A ver, hombre, Jerez nos cae mucho mejor este señor, el cristominero, que el flipardillo número uno. No, el cristominero nos mola mucho más, hombre. Su mina de oro, decidieron trasladarla a un lugar secreto para evitar atracos. Pero nos quieren enseñar cómo siguen ampliando su negocio. Continúan comprando piezas para hacer más grande su fábrica de criptomonedas. ¿Cómo producen el dinero mágico? ¿Cómo producen el dinero esto mágico? Esto es una mina. Digamos, esto es un ring, que le llaman. Gente le llaman ring de minería, otro le llaman granja de minería. ¿Qué puede costar esto ahora? Uno de estos módulos de tu granja que tienes aquí. A día de hoy, pues puede rondar sobre los 3.800, 4.000 euros, solo es esto. Mientras estamos aquí ahora mismo, en esta casa del barrio de la mina, con Juan, estas máquinas están produciendo criptomoneda. Sí, yo te lo enseño, lo que es el proceso, digamos. Las criptomonedas se crean solas con un programa informático. Lo único que tiene que hacer es vigilar que no se apaguen las máquinas. Por mantenerlas encendidas durante 24 horas, los 365 días del año, Juan cobra comisiones a través de dinero mágico. ¿Por qué lo llaman dinero mágico? Por producir Ethereum. A día de hoy está produciéndose al mes $605, 500 euros. Sí, 500 euros aproximadamente. Esto que estamos viendo en su casa le produce unos 500 euros al mes. Juan está calculando lo que paga ahora mismo en luz por todas las máquinas claro, porque que tiene eso te chupa claro, y... ahora, produciendo criptomonedas. El precio de coste en España yo lo tengo en 11. ¿En 11? 0,11, uh-huh. ¿Vale? El kilovatio. ¿Y cuánto ganarías por kilovatio? Ahora te lo dice aquí, lo que pagaría al mes. Te dice, mira, cost, en inglés, digamos, el coste, uh-huh. El cost sería mensual, esto es mensual, serían $451. ¿Vale? $451 es lo que pagarías en luz por la criptomoneda exacto. Que estás produciendo. Exacto. Y esto es el beneficio. Uh-huh. Es decir... que son $3.700 a los que restamos 379. Esto se queda limpio. 3.111 euros limpios. Muy bien, pues muy bien ahí. Muy bien ahí, mi Cristo el minero. El Bitcoin se fabrica resolviendo ecuaciones, algoritmos, grandes fórmulas complejas en Internet. Se queda sin sinónimos. Y los mineros hacen eso. Pero ahora mismo. A ver, con la minería en España está complicado. Estos números que ha sacado aquí Cristo Minero, Manu, el Cristo Minero, me parecen un poco así, ¿eh? Porque minar Ethereum y que te salga tan rentable que se estaba gastando 500 pavos y sacando 3.000 al mes, a mí me parece un poco así, ¿eh? Pero bueno, hombre, si pinchas la luz, sí, claro. Pero a mí me parece que está un poco pillado ahí, ¿eh? Yo creo que Cristo Minero está haciendo un poco de chanchullillo, Pero sí, lo ves, ¿no? Lo está mirando como... Yo esto se lo puedo enchufar a mi madre ahí que tiene una casa y no se da cuenta lo que paga por luz. Y no se va a enterar de que la tengo ahí minando. Y además va a estar de calentita todo el verano, todo el invierno. El problema no es ni siquiera el cuál es la fórmula, sino el dónde. Minar bitcoins consume 140 teravatios al año, porque la gente no se entienda. Minar Bitcoin consume más electricidad que Holanda, los Países Bajos. Ya estamos. Produce, requiere más electricidad que Argentina. Irán está sufriendo apagones porque requiere tanta electricidad minar Bitcoin que hay apagones en el país. Los ordenadores se están comiendo el flujo eléctrico de todo el país. Además de producir criptomonedas. Están ahí en Irán que no les da la vida. Están ahí, Dios santo, que alguien apague las máquinas. Que no podemos encender el fogón. Estamos muriendo todos de hambre, por favor, Dios. De hecho, en Irán fue donde pararon la minería, ¿no? ¿Fue en Irán o fue en Afganistán? No sé dónde fue. Pero que sí, le dijeron a los mineros que tenían que cortar porque había unos meses ahí de escasez. Y les dijeron, oye, estos meses no mináis. Y los mineros, vale, pues no minamos. Y luego volvéis a minar, porque si mináis, ganáis dinero. Si ganáis dinero, pagáis impuestos y todos contentos. O sea, que ya ves tú. Pero venga, si vamos a ir a la parte de que gasta energía... Voy a dar un traguito porque esto va a ser duro. Es que son muy pesados. Este viernes voy a sacar un podcast sobre esto porque es que son muy pesados. No se callan con el tema de la energía. Moneda, también podéis pagar, ¿no? Con la tarjeta ahora que tenéis, pagáis en criptomoneda. Efectivamente, ahora vamos a ver. Que vamos ahí a comer a una buena paella y vamos a pagar con Bitcoin. Dale ahí. Dale, Manu. Manu, me cae. Como, vamos. Los hermanos Bitcoin sois 5. Así os llaman, sí, en el barrio. Somos 5. Dale, Manu, ahí. Una paellita rica. Preferiría un buen filete. Bueno, pues a bordo de ese Super Mercedes van los hermanos Bitcoin y vamos a comer con ellos en un restaurante donde pagan precisamente con la criptomoneda que producen. Bueno, pues aquí van a comer los hermanos Bitcoin, como los conocen en la mina, en el puerto de Barcelona. Muy bien, un sitio al que vienen habitualmente. Los hermanos, hay dos que son niños. Esta noche que yo me voy con la minería, esto me basta toda la vida. Con el Bitcoin, esta semana que yo me voy. Qué grandes, tío. O sea, si esta me hacen esto en el podcast... Que tienes asociada a tu cuenta de criptomoneda. Efectivamente. La criptomoneda que generas en casa. Y vamos a pagar ahora mismo con Ethereum. Uh-huh. Son criptomonedas, pues Bitcoin, de coin, puede ser Litecoin. Esta es Ethereum. Que se transforman en euros. Ethereum. Este señor va a cobrar en euros. Efectivamente, yo la paso aquí encima. ¿Vale? Y ya está. Ya han visto cómo se compra y se vende el dinero. Ahí con mágico, el Ethereum que me ha pagado toda la paella. No está controlado por ningún país, por ningún banco central, pero ¿y entonces? ¿Hay que pagar impuestos? Las criptomonedas siempre han permanecido ajenas a Hacienda hasta año. Quiero que siempre presten atención. Si gana usted hasta 6.000 euros, tiene que pagar un 19%. Si gana hasta 44.000, tendría que pagar un 21%. Y pasando de esa cantidad, un 23%. ¿Pero creen ustedes que esto lo hacen todos los criptoinversores? Claro. Miren que sí, sobre todo Manu. Web. Es una Manu asesoría es especializada en dinero mágico. Anima a mudarse a Portugal para pagar menos impuestos por en favor. Criptomonedas. Por favor, la cara de ese tío con la corona... Si es que este sector, o sea, hay que hacer una limpia en este sector. O sea, ¿estáis viendo al colega ese de la corona señalándose a la corona? Pues, que se le ha traído eso, que se le ha traído el cumple de su sobrino, ¿sabes? Le dijo a su sobrino, anda, Manolín, déjame tu corona, anda, que me la voy a poner aquí en una foto. Virgen Santa. Vive como un rey. Atención, ¿eh? Joder. Uf, hay que hacer de tripas corazón, ¿eh? Para ver esto. Joder. A ver. Atentos a la investigación de mi compañera Marta Losada, porque está habiendo un éxodo al país vecino. Toma ya. Un éxodo. Nos hemos infiltrado en un chat de Telegram y aquí hay 539 miembros. Todos han dado su respectivo pelotazo y han ganado mucho dinero con las criptomonedas. Envidioso. ¿Alguien me puede aclarar cómo tributan las criptomonedas en Portugal? No, el que no corra se queda fuera este año. No entiendo. El tema es que no hay citas para sacar el NIF. Se agotan enseguida. Es que el 90% de la gente que se va a Portugal no va a tener ningún curro normal. Se va porque las ganancias cripto son grandes y allí van a vivir de eso. Muy bien. ¿No bien. Vale ir un fin de semana de vacaciones, vender y volver a España? No vale. Hemos conseguido que por primera vez uno de ellos se siente a hablar con una televisión. Hombre. Hay gente que podría pensar que, bueno, pues tiene miedo por si le pilla Hacienda en España. No, simplemente elegir, tener la libertad de elegir ir a donde sea tratado mejor. Portugal ofrece en este momento una regulación más amigable con posibilidad de pagar 0% de impuestos en criptomonedas. Pero van a ver que no ha sido nada fácil que nos hable uno de ellos. ¿Temen a la Hacienda española? ¿Es legal irse para no pagar impuestos en criptomonedas? Totalmente legal. A ver, si puedes no pagar impuestos... Vamos mejor, a realizar el mismo trayecto que hacen los criptoinversores españoles que deciden irse a vivir a Portugal. Gente de bien. También está Andorra, pero bueno, no hay aeropuerto. Si quitamos el año de la pandemia, Portugal es una de las economías que más crece de toda la Unión Europea. Y hay dos datos que nos llaman la atención. Mira, pues yo vivía en una calle aquí a la izquierda. Porque antes de Andorra estaba ahí en Portugal. Pues yo vivía dos calles más para allá. Es el sexto país europeo preferido por las empresas de... Yo estuve entre... tecnología. ¿Cuándo estuve yo? Y fíjense en los impuestos. Solo hay que pagar un 10% en sociedades si eres extranjero que pone su empresa en este país. Y las ganancias obtenidas en inversiones en criptomonedas directamente ni tributan. Claro que sí. Una gran diferencia si lo comparamos con España. Es lo que pasa. Arbitraje jurisdiccional. Hemos escrito un mensaje en el chat diciendo que estamos aquí y que si hay alguno que nos quiera atender. Y hemos recibido el mensaje de uno. Dice... Mira qué pequeñita se la ve ahí. Esto. Hola Marta, yo me mudé hace 2 semanas. Trabajaba en un bar familiar, pero lo dejé porque gano más con las cripto. Déjame pensar. A ese no le va a ir bien. Todavía estoy un poco perdido y asesorándome. Es que bueno, pues en Portugal las criptomonedas hay un vacío legal. Aquí en Portugal nuestra investigación. ¿Dónde están los españoles criptoinversores que se han venido aquí solo para no? En Portugal hay un vacío legal y se consideran por ahora como si fuesen divisas. Como un poco como en El Salvador. Que Bitcoin es una divisa. No las otras mierdas, pero Bitcoin es una divisa. Y en Portugal, digamos que todas las criptomonedas son como divisas. Entonces, igual que no pagas ganancias de capital, si tienes libra esterlina y la libra se aprecia contra el euro, pues no pagas ganancias de capital si el Bitcoin se aprecia contra el euro. Tener que pagar impuestos. Vamos a buscarlos. Vamos a buscarlos, venga, busquemos al venezolano. Pues, supuestamente esto es un coworking o un... ¡Ah, coño, ahí estuve yo! Que es exclusivo para criptomonedas. Ahí estuve yo en ese coworking de blog. Este lo lleva un chico. ¿Conocéis el proyecto este que se llama Revolt? Pues no me acuerdo del nombre ahora, pero esto lo montó un chico que tiene un wallet. Es una especie de monedero. Ha sacado. Se llama Revolt y lo sacó ahí. En el sitio estamos este. Haciendo un reportaje de criptoinversores. Este no es. ¿Vosotros os dedicáis a esto aquí en Lisboa? Sí, bueno, no exactamente a invertir, al menos yo, pero sí que somos como un coworking bastante centrado en... Está guapo. Criptomonedas. Compraba cerveza, aquí? Míralo. En un par de semanas. A ver. No, no conozco a nadie, pero sí, yo he estado aquí, qué bueno. ¿Qué porcentaje se factura en euros y qué porcentaje en Bitcoin? Mucha gente utiliza qué Bitcoin. Qué guapo. Sí, este sitio me molaba un montón. Digital. Sí, entonces no quieren pagar. Vale. No quieren pagar con su oro. Aquí hay personas de todas partes del mundo que invierten en el dinero mágico. Se ha convertido Portugal en el centro neurálgico internacional de las criptomonedas. ¿De dónde sois? Americans, Portugal. Portugués, americanos. ¿Alguno es criptoinversor? Sí. Todos ahí. Aquí en Lisboa la criptomoneda no tributa. ¿Eso también ayuda a que los criptoinversores quieran venir? So I think Portugal will eventually tax crypto gains, just not right now because everything is slower. Cripto inversor español no hemos encontrado, pero sí un desarrollador valenciano que se dedica al mundo cripto. Manda huevos que... Y vamos a seguir buscando. Empiezan diciendo que hay millones de españoles que se están yendo a Portugal y no son capaces de encontrar a ninguno. Quiero que se fijen en esta página web. Hombre, la del Múdate rey. Múdate a Portugal y ahorra impuestos con tus criptomonedas. ¿Por qué Portugal y no Andorra? Vive como un rey. Bueno, pues así es como querríamos vivir todos, ¿no? Este tipo de mensajes entendemos que es lo que ha atraído a todos los criptoinversores españoles a mudarse a Portugal. Nos hemos puesto en contacto con ellos y han aceptado la participación en el programa. Un poco de publi gratis. De camino recibo un mensaje de un criptoinversor español que llegó a Lisboa hace un mes. Toma ya, criptoinversor. Marta, esta tarde si quieres hablamos. Estoy pensando en darte la entrevista y contarte por qué me he ido de España. Antes hemos quedado con la mujer que los invita a través de una web a vivir en Portugal como reyes. ¿Qué consejos les da? Atención, a ver qué nos dicen. Cristina Campain. Usted es asesora fiscal, experta en criptoinversores. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tiene muchos clientes españoles? Qué bonito boli. Algunos, sí. Tiene un boli con un pompón. En este momento puedo decir que tengo más de 10. ¿Portugal se ha convertido en un paraíso fiscal para los criptoinversores? Sí, en este momento sí. A nivel profesional sí que se tributa, pero a nivel individual no. ¿Cuál es el perfil de los criptoinversores que están llegando a Portugal? Tienen más de 30 años, son millonarios, tenemos arquitectos, tenemos sociólogos. ¿Qué es lo que tiene que hacer para estar aquí de forma legal en Portugal? Para declarar, hacer su declaración fiscal en Portugal, tiene que tener su residencia fiscal en Portugal. Uh-huh. Para esto, tiene que pasar más de 180 días al año en Portugal. Y tiene que superar el hablar con esta mujer más de media hora. A mí se me está haciendo durísimo escucharla. En mi país, que es España, me quiero habla tan despacio que puedo morir mientras ella para no tributar la criptomoneda, pero quiero seguir viviendo en España. Existen clientes que quieren hacer esto. Y cuando es así, los explico muy bien, que esto no es posible, sin trampas. Si quieren hacer sus declaraciones fiscales aquí, sí que tienen que tener residencia fiscal aquí y vivir aquí. Punto. Hemos visto también en la página web que ofrecen unas casas espectaculares. Sí. ¿Aquí es donde viven? Sí, la mayoría sí. ¿Y dónde todos ahí en una casa? Sitio es tan bonito. Se llama Costa de la Plata. Es toda esta costa con playas maravillosas. Estas casas son de criptoinversores. Yo creo que en portugués sí. Habla igual de despacio. Y algunas pero bueno. También. Es que tiene cara sí. De hablar despacio. Sí, vamos ¿no? A ver el precio de una de estas casas. Precio de compra se pone entre 350 hasta 600 mil. O sea, que el criptoinversor español que viene aquí, como dice en su web, vive como un rey. Vive como un rey, sí. Lo dice con pena, ¿eh? Vive como un rey. Portugal se ha convertido en el refugio del dinero mágico de cientos de españoles. Cientos de españoles que no han sido solo capaces del de encontrar. Chat en el que nos hemos infiltrado hay más de 500. Chan, chan, chan, chan, y solo uno ha accedido a darnos una entrevista. Hombre... Nos han encontrado él uno. Se va a sentar aquí a contraluz para difuminar su rostro, vale, venga, que es sí, una señora, de sus condiciones. Estás calentando. Más amigable con posibilidad de pagar 0% de impuestos en criptomonedas. ¿A qué te dedicabas antes? Pues a... Terminé la universidad en España, estaba trabajando en hostelería. ¿Ahora con la criptomoneda tienes un sueldo mejor mensualmente? Es muy variable porque... Bueno, vale, sí, a ver... En España, que se va a trabajar a Alemania. Cree que sí, y está vigilando a estos falsos residentes a través de repetidores de telefonía móvil. Pero, ¿creen que es Portugal el único país donde se están largando no, los a ver si hablan de Andorra, a ver si sale mi casa. Para no pagar ni un solo céntimo de impuestos? Ah, no, pero aquí hay que pagar impuestos, solo que un 10%. Pues no tienen ni cámara ya en la televisión, tienen un móvil. ¿Cuáles serían los paraísos fiscales para los criptoinversores españoles? Hablaría más de jurisdicciones amigables, ¿no? El corazón de Europa, sin ir más lejos, tenemos Alemania. Alemania, si tú mantienes Bitcoin, por ejemplo, durante un año, no tienes que pagar ganancia patrimonial. ¿Anda? Luego nuestro país vecino, Portugal, ¿no? Georgia, El Salvador, Paraguay está dando pasos. Algún país asiático también, histórico. Singapur. O Singapur. Y en este punto del programa seguramente seguirán preguntándose cómo pueden hacerse millonarios con este dinero mágico. Venga, sí, dinos, existen dinos supuestos tonterías. Gurús que aseguran que pueden enseñarle. Pero tengan mucho cuidado. Hostia, los gurús. ¿Les gustaría tener en su casa una piscina infinita como esta, ser millonario? Las redes sociales se han plagado de gurús y supuestos gurús está que nos invitan a llevar una vida flores. De ensueño como ellos. Vamos a fijarnos en algunos de estos perfiles. No, tío. Tienen coches que son hasta más caros que sus casas. Para mí la libertad es esto, el hecho de poder viajar, vivir donde yo quiera, siempre seguir. Muestran una vida de lujo. Si no llega ni al volante. Ofrecen cursos para enseñarles a conseguirlo. Pero, ¿es real todo lo que exhiben? Les voy a dar una pista. Esta piscina infinita que ven, obviamente no es mía. Yo no soy millonario. Yo llevo una vida de reportero, así que ahora mismo me bajo a las calles, que es donde trabajo habitualmente. Muy bien, eso, vete a la calle. Se lo hemos preguntado a uno de ellos. Mi primer coche, que es un Porsche y que es alquilado. Enseguida verán si su vida de lujo es real si es un niño. O no. Y si tiene la fórmula mágica qué para majo. Enseñarle a usted mira, si a se le ve un grano convertirse ahí. En millonario. Ay, qué majos. Para analizar estos perfiles, contamos con la ayuda de Carlos Barredo, hostias. Economista, y Sergio Barreda, experto en marketing digital. Atención al economista, que sabemos que es economista porque lleva un traje azul cantoso. Observemos bien qué pasa con estos. ¿Os parece que veamos qué hay por las redes y cómo nos invitan a hacernos ricos prácticamente de la noche a la mañana? Muy guapo. Está guapo, ¿no? Vives aquí un tiempo y después bajas del ascensor y trabajas. Lo que me molesta un poco de ese tipo de vídeos es el mensaje que se da, porque al final tú le estás contando a un chaval de 17 años que la vida es muy fácil y que emprender es muy fácil. Y al final los que nos dedicamos a emprender, los que tenemos nuestras propias empresas, sabemos que no hay nada fácil y que hacerte rico, por muy bien que vaya tu negocio, no es nada fácil. Hay datos... Pero si el tío se dedica al marketing, sabe que esto vende, ¿no? Entiendo. ¿Objetivos que nos puedan decir si un perfil es falso o cómo de falso es un personaje? Evidentemente hay tecnología que nos ayuda pues a ver si hay seguidores comprados, si la audiencia es de calidad, si no. Sergio, ¿te parece que analicemos el perfil de Joseph Brocky? Desde que era muy joven me di cuenta de que mis metas en la vida eran tres. Mejorar cada día, no depender de nadie y viajar donde quisiera. Lo que voy a hacer es leer datos, ¿vale? Lo primero es que para un perfil de 57.000 seguidores tiene muy pocas fotos subidas. Por ejemplo, 26 fotos realmente es muy poco. Es posible que haya ocultado fotos del pasado porque a lo mejor mostraban pues, otro tipo de cosas que a lo mejor este perfil no quiere mostrar actualmente en su perfil. Todos los días baja de seguidores esta persona. Esto es un dato que puede significar dos cosas. Uno, que la audiencia ya no está interesada en los contenidos que crea este creador, que puede pasar. O bien, que haya una compra de seguidores previa y que Instagram vaya regularizando la audiencia de esa persona. Bueno, tú compras seguidores, los seguidores falsos al tiempo se van yendo. Yo veo unas operaciones de ganancias del 50%, del 60%. ¿Estas ganancias son reales? Te voy a poner el mejor ejemplo en contraste con este tipo de personajes, que sería el de Gene Simmons, doctor en matemáticas, inversor y trader algorítmico. Dice Gene Simmons. Y aquí ponen Gene Simon. No saben ni leer, es que manda dudas. Un histórico de rentabilidad en un 38-39% anuales. Luego ya un escalón por debajo, pues tendríamos a Warren Buffett, Peter Lynch y demás, que bueno, pues han obtenido en determinados periodos de tiempo rentabilidades de en torno a un 20% anual. Te venden ilusiones que luego no se concretan en la realidad. Quiero que se fijen en este hombre. Se llama Joseph Brocky, tiene 20 años y a su corta edad su primer coche dice que es un Porsche. Además, deja entrever que su primera casa es una mansión. Además, tiene una academia en la que habla del blockchain y la criptomoneda con varios empleados. ¿Es todo lo que cuenta en las redes verdad o hay algo de humo? Miren sus coches de lujo. Hemos investigado la matrícula de varios de ellos. Y todos son alquilados. Tengo 18 años y me he comprado mi primer coche. Un Porsche 718 Boxster. Incluido el Porsche. Además, cuando dices Porsche, está mal dicho. Es Porsche. O sea, la E se pronuncia, pero bueno, vale. Que cuelga en sus redes, asegurando que es su primer coche. Llevaba toda la vida soñando con un deportivo y aquí está, sueño cumplido. ¿Por qué simula que los coches de lujo son suyos? Pero además, es que, pobre chaval, que sale ahí en el Porsche, que el Porsche ya de por sí, o sea, es bajito. Y a él se le ve como hundido ahí. Por decir que no llega ni al volante. ¿Es para atraer a más alumnos a su academia? Hemos buscado la dirección de su empresa y nos ha traído a una zona residencial de Madrid. Me llama la atención, pues que es una casa que yo desde luego a los 20 años no me podía permitir, pero no es una mansión, que es lo que yo esperaba encontrarme. A ver, Joseph. Hola, Joseph. ¿Dónde estamos? Esta es tu casa. Una casa bastante cómoda, no me puedo quejar, pero bueno, al final es el mismo sitio donde también trabajo. No, ahora mismo tu compañero... Sí, bueno, el crack de diseño gráfico, la verdad, que es lo que, el que hace que todo se vea tan bonito a través de las redes sociales. Veo que tienes aquí muchas cosas. Veo prendas de ropa, telas diferentes. ¿Habéis visto eso? Online y demás, y bueno, o sea, telas diferentes. Sí. Veo que tienes aquí. ¿Has visto que lleva? ¿Habéis visto que lleva zancos? Ya os he dicho que parecía que no llegaba al volante. Yo no sé cuánto me dirá este pobre chaval, pero todo lleva zancos. No sé, ropa, telas diferentes. Sí, bueno, cremas, incluso un maniquí, cremas. Es como un escaparate que tengo de muestras de cosillas de mis tiendas online y demás. Y bueno, o sea, uno de mis nichos principales es el tema de la moda, los cosméticos. ¿Pero a qué se dedica? ¿A cosméticos o a vida? ¿Cómo te va en la vida? ¿Qué hace este hombre? ¿Te va bien? ¿Te va mal? Yo he visto en redes sociales una vida espectacular. Pues me va bien y no me va tan bien. Es decir, al final las redes sociales es algo súper artificial. Lo que pasa es que los fracasos nunca los vemos en las redes sociales. Y claro, eso es verdad que puede generar una falsa publicidad sobre determinados perfiles. Sí, sí, completamente. Tú cuando tienes una red social, no vas a subir cuando vas a un entierro. Vas cuando vas a, pues ves ahí la playa, ves un atardecer guay, te vas de fiesta, te vas a un restaurante a comer bien, te vas ahí, pues bueno, a hacer algún viaje. Eso es lo que subes. Entonces, las redes sociales, como que la gente solo sube la parte perfecta de su vida, ¿no? A mí me ha llamado la atención en tus redes sociales un vídeo que se llama Porsche. Mi primer coche, que es un Porsche y que es alquilado. ¡Ay, que la han pillado! Yo tenía mis coches alquilados. ¿Cuál es tu objetivo cuando cuelgas una foto con ese coche alquilado en las redes? Para mí, básicamente, eso es pura estética. O sea, bueno, por una parte estética y por la otra, yo creo que es un poco eso de demostrar que todo es alcanzable, que te puedes permitir alquilar coches de lujo, porque al final no hay nada más inteligente, considero yo, que alquilarlos. Pero es una forma de venta que ahora mismo... Uy, la han pillado, ¿eh? Pero no le han avisado de esto. Un tío que suba a Ferrari y Lamborghinis le va a traer porque le gustan los coches. Aún estoy en un proceso... Me siento mal por este niño ahora. Soy por el pobre chiquitín. No dejo de tener 20 años y ya te digo, hago muchas cosas bien, pero también hago muchas otras cosas mal. Y pues al final es lo que intento aprender de esas malas para ir mejorándolas. Es decir, antes tenía una imagen lo que es un poco más materialista, más tal. Y ahora es como mucho más, oye, más humano, más serio, más... Qué triste esta parte del documental. ¿Cómo son los cursos de estos supuestos gurús del dinero mágico? Bueno, los cursos, os voy diciendo ya que jamás hagáis un curso de estos de mierda, ¿eh? Este, o sea, como me enteré yo que alguno de vosotros compráis un curso de estos, voy a vuestra casa y os pego. De diferentes puntos de España y luego también tengo una comunidad muy, muy extensa. Esto es todo un timo, siempre. Siempre. Enseguida verán cómo este hombre tiene alumnos que ya ganan un sueldo gracias a las criptomonedas. Eso es todo mentira siempre. Más falso. Estamos llegando a Olivella. Es un pueblecito de 3.000 habitantes situado muy cerca de Sitges. ¿Cuánto le queda a esto? Joder, un cuarto de hora todavía. De Barcelona. Dios santo, esto no. Nos hemos enterado que aquí es donde los gurús que hay en las redes sociales organiza un encuentro con sus alumnos. Asegura haber creado una técnica infalible para ganar buen dinero con las inversiones en bolsa y criptomonedas. O sea, ya si me empieza diciendo que era una técnica infalible... Más arriba, entrar un poquito más abajo. Gracias al método francotirador, eso no pasa. El método francotirador. Para conocer la fórmula mágica, el precio del curso es de 649 euros. Ahí está el dinero, en vender cursos. Si es que es un... Voy a vender yo un curso. ¿Quiénes son los alumnos? ¿Cuál es su perfil? ¿Cómo deformado está? Ya, lo de los niños, Rafuque, no ha quedado claro. Creo que era la parte sentimental del mucho dinero con su técnica. Pero quiero ver lo del método francotirador. Me dice que la casa que hemos localizado está por aquí. Al final de esta calle. Yo tengo mucha curiosidad, ¿eh? Yo creo que el método francotirador va a ser mi salvación. gracias a eso podré retirarme por fin. Acerca de este gurú, de Antonio Scalpers. En su LinkedIn me aparece como última experiencia laboral dependiente en una tienda, es que mi curso, de nutrición. En la mi que curso se sería una línea. Compra Bitcoin... Y aguántalo. Estos son torneos de culturismo. Dame 500 pavos. Este hombre que ves es el gurú del trading. El gurú del trading. Pero ¿por qué no vence? Bueno, supongo que los cursos de ponerse fuerte están... Y ya hemos terminado la clase de trading. Un poco de seguimiento de cómo van todos los alumnos que han venido al evento. Mañana por la mañana será lo grande, el evento al que nos encantaría poder asistir. Así que mañana por la mañana volveremos. ¿Y por qué no lo dices? ¿Por qué no vas directamente a mañana por la mañana? ¿Por qué me tienes que contar a mí tu plan de vida? Pónmelo. No, Juste, no pillamos Cardano nunca. No me seas Sitcoiner, tío. Si quieres ser Sitcoiner, hazte un curso de estos. Bueno, que te van a decir que compres los Triple, Cardano y no sé qué de Lano. Antonio, cuéntame cómo empezaste en esto de... Cuéntame, Antonio. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Pues mira, pues ya empecé hace ya, el mes que viene cumplirá 12 años. Bitcoin es la madre de ti. Gran título. Me partí la rodilla y en ese tiempo, un largo año de baja, donde perdí mi trabajo, pues me empecé a investigar por internet. Uh-huh. Estaba, además, en esa fecha, opositando para la Policía Nacional. No soy coines, no soy coines en el chat. Pues evidentemente me dejó totalmente fuera. Que José es un poco te llamas Antonio Scalper. ¿Qué significa scalper en términos bursátiles? A ver, scalpéame. Los scalpers lo que hacemos son operaciones que duran segundos o muy pocos minutos. O sea, yo entro al mercado y me voy con una ganancia de 100, 200, 300, lo que sea, pero esa operación dura pocos minutos. ¿Cuánto dinero has llegado a ganar en un día con una operación los pantalones no le entran. Unos minutos? ¿Cuánto dinero puedes haber llegado a ganar? Pues mi mejor operación es más de $6,000. Esa operación duró, si no me equivoco, algo más de 10 minutos, poco más de 10 minutos. ¿Cuántos alumnos han venido? Veo 2, 4, 6, 8, 10, 14, 15, 15 alumnos. Creo que los que faltan pues seríamos a lo mejor 17, 18, porque ellos vienen de diferentes puntos de España. Y luego bueno, pues su mejor operación fue venderle el curso a esta gente, ¿sabes? 10 personas Nacho, a 600 pavos, pues mira, 23 pavos. Años. 23 años. ¿A qué te dedicabas antes? Yo soy de Extremadura, estudié un grado de mecanizado y estuve trabajando en... Tendría que decir, hola, soy Nacho, tengo 23 años, soy de Extremadura y soy Sitcoiner. Encantado. Y los demás, hola Nacho, bienvenido a Sitcoiner. En la Renault y nada, terminé contrato y... O sea, terminaste contrato, es que te quedaste en paro y empezaste a meterte en esto del trading, ¿no? ¿Ahora mismo vives de 100%. Del trading? 100%. ¿Te puedo preguntar lo que has ganado el mes pasado y cuántas horas has trabajado? El mes pasado fueron 7 días. Cada día le echaba de hora, hora y media, 2 horas y fueron unos $1,500, $2,000. Hay que ser vago. Nacho, tío, qué vago eres. ¿Cómo puedes...? Dice, trabajé 7 días y gané 1.500. Tío, no seas vago. Si eso es lo que haces, pues trabaja más. Trabaja 20 días, al menos. Y te sacas unos 4.000. No sé, ¿sabes? Señor Nacho Sitcoiner, tío. ¿Cuánto dinero puedes tener invertido en la criptomoneda? ¿Me lo puedes decir? Mira, yo llegué a invertir un total de $5,000. Y esos $5,000 han llegado a ser 17.000. En cuestión de un mes. Tenía que salir uno. Hola, soy Antonio... Sí, y no, yo invertí 10.000 euros y bueno, ahora tengo 2.000. ask me anything. Son de... Bitcoin y Ethereum. Y Ethereum, criptomonedas. Todo lo... Esta, cuando Ethereum pete, no sé qué va a hacer con el tatuaje. Me cambia la vida. Aunque bueno, tiene tantos que no lo dedicabas. Yo me dedicaba a cuidar a personas mayores, auxiliar de ayuda a domicilio. Yo llevaba 12 años en un trabajo fijo. Hace 2 años yo tenía una situación económica muy mal, por la cual yo tenía la carta de desahucio, yo tenía muchos préstamos, yo me veía con el niño en la calle y yo tenía que buscar alguna solución. Tiene pinta para de que se le va la pasta en farlopa. Entonces, pero vamos, que igual no. Empecé a estudiar las criptomonedas, llevo 2 años y medio, empecé a estudiarla, yo dejé mi vida y a estudiar solamente criptomonedas. A día de hoy me he comprado un piso como yo quiero, me he comprado el coche que yo quiero, me he dejado el trabajo, vivo de las inversiones. Yo en un año he sacado pues unos 60.000 euros. Yo compré una moneda que valía 8 céntimos, metí 500 euros y esa es la que me ha dado 20,000 euros. ¿Tú no tenías...? Esta compró Doge a 8 céntimos. Bien ahí. Dodge sacando a gente del paro. Estudios relacionados con economía, nada que ver. Y a día de hoy no. Autodidacta. Exacto. Yo he aprendido sola. Muchos vídeos, investigando mucho. Ninguno de ellos es criptomillonario. Pero todos han conseguido alcanzar el sueño de muchos jóvenes españoles. Cobran un buen sueldo al mes, sin jefes, sin trabajar jornadas de 8 horas, gracias al dinero mágico. Con estudios no hay nadie, entiendo, porque claro, es que... Es, a ver, a nada que seas un poco listo, sabes que no te metes en cursos de estos de mierda. O sea, no sé. Si es que, en realidad, la gente es que se vuelve muy loca con el tema este, cuando lo fácil es comprar Bitcoin y ya está. Miren la curva del paro juvenil del fatídico año de la pandemia. Esto sí que es un problema, el paro juvenil. Cerró con un 40%. Eso es culpa del gobierno. Ahora, miren las inversiones que hicimos los españoles en criptomonedas esos mismos meses. Las disparamos hasta el 50%. Ya somos el décimo país del mundo que más invierte en criptomonedas. Por delante tenemos a Nigeria, Filipinas, Perú, Argentina, países con terribles condiciones laborales y rentas muy bajas. El dinero mágico podría haber sido nuestro refugio en esta crisis económica. Claro que sí. Pero atentos, porque no es oro todo lo que reluce. No, claro, todo lo que no es. Con un simple clic podría convertir los 1.000 euros que compré al arranque de este programa en euros. Vamos a ver a cuánto cotiza el Bitcoin en este momento y si nos conviene vender en el mercado. No te conviene vender nunca, Lobezno. El Bitcoin lo ves, no, está no, no, cotizando no. A unos 33.000 euros, ha bajado con respecto a ayer. Si hiciéramos la venta ahora mismo, si yo ahora mismo vendiera nuestros Bitcoin... Mira, fíjate, 928 euros de los 1.000 que invertimos. Eso significa que estaríamos perdiendo aproximadamente 70 euros. Ya ven ustedes que no hemos ganado mucho ni perdido mucho con los 1.000 euros que hemos invertido. En este caso, habríamos perdido 80 euros y 70. Otra cosa que tampoco está nada mal, nuestro tiempo. Cuidado, porque con este dinero mágico no siempre se gana. Y la Audiencia Nacional está investigando a unos nuevos presuntos estafadores. Pobre Lobezno. Son auténticos cazadores que se quedan con sus criptomonedas sin que se den cuenta. Lo malo, claro. Jos, atento ahora. Esta parte de ahora es la que le interesa a Jos. Que se mete en cosas donde la gente custodia sus tokens. ¿Alguna vez ha recibido o le ha saltado en el móvil un mensaje como este? ¿Quiere ganar dinero? Vendemos Bitcoin con descuento. Hombre, oportunidad de negocio. Rentabilidad hasta un 300% al año. Te ofrecen invertir tu dinero por ti y que tengas grandes beneficios con las cripto. No se lo crean. No, son presuntas no te lo creas. Estafas. La Audiencia Nacional no da abasto. Se calcula que podría haber más de 30.000 víctimas que han perdido más de 500 millones de euros. ¿Cuántos españoles se han podido arruinar por culpa de estos presuntos estafadores de dinero mágico? A ver. Hay cuatro pelados. ¿Lleváis caretas? ¿De quién? Sí. Este señor de aquí es el sinvergüenza que nos ha estafado. También hay un par más de señores que por el momento se están gastando nuestro los dinero de Nimbus. Por Europa adelante. ¿Cuánto dinero? ¿Habéis visto la entrevista esa que me hicieron en lo de Satoshi? Hablemos de Bitcoin, Satoshi en Venezuela, que me la hizo Javier Bastardo. Pues en esa hablo de estos de Nimbus. Aunque en la entrevista no digo el nombre, pero son estos. Ha perdido. Ronda los 48.000. A mí fue un poco menos, fueron 32.000. ¿A qué se dedicaba? No, yo soy funcionario. Funcionario. Sí. Yo trabajador social. Trabajador social. Esto. Quailian, ese que pone de Quailian y lo de Nimbus. Pues ahí, de esos dos justo participaron lo que comento en la entrevista, que fueron un par de vecinos. Y se metieron, les dije que sacasen el dinero de ahí y aún así se lo quedaron. ¡Coño, Tecan Fan! Con Tecan Fan tengo yo que hablar. Este miércoles hemos quedado. ¿Por qué os decidisteis a invertir en criptomoneda? Yo fue un poco desde el desconocimiento. Yo fue por ver en la prensa, en redes sociales, pues recomendaciones y confié en lo que leía. La empresa ofrecía tenían que haberle a través pasado de mi podcast, redes claro, es que el es lo malo siguiente de estas servicio. Cosas. Ellos compraban y vendían criptomonedas por ti. Prometían grandes rentabilidades porque aseguraban tener un algoritmo perfecto que vendía cuando el valor estaba muy alto. Esto es lo que decía, que es que, a ver, no, cómo funcionaba esto era, tú dame Ethereum, que yo lo invierto por ti y yo te doy este token que me imprimo yo en casa. Y les decían, sí, no, hay un algoritmo y una serie de personas que están aquí trabajando todos los días, tal, que en realidad es una mierda, ¿sabes? Lo único que estaba pasando ahí era que tú me das Ethereum del bueno y yo te doy moneda esta que imprimo aquí en casa. Y la gente se lo cree. Y es que no hay que creerse estas cosas. No hay que creerse estas cosas, chicos. Al principio cobraban, pero de repente dejaron de tener acceso a su dinero. Claro, en el momento en el que entra suficiente este pasta, te la puedes llevar a tu casa. En YouTube tenía mucha presencia. Ya, esa es otra. En el momento en el que te aseguran un porcentaje de rentabilidad, huye. O sea, eso es un timo fijo. Y tanto en foros de criptomonedas también. Es cierto que mi calidad de vida podría haber mejorado un poquillo, claro. Ahora, ¿qué pasa? Que me veo arruinado totalmente. Claro, si hubieses y comprado Bitcoin. Ey, ¿por qué pone el símbolo de Bitcoin ahí? Si ni siquiera tiene que ver. Afectados. Yo estaba de dependiente de tienda y eso. Mira, tiene el símbolo de Bitcoin ahí en la pantalla, en la banderita, que no tiene nada que ver. Cargo de esta empresa. Si hubiesen comprado Bitcoin, estarían felices de la en las altas rentabilidades que prometían y... ¿Qué rentabilidad prometían? 15%. ¿Y en qué momento te das cuenta de que eres víctima? Pues en el momento en que no sé... No tengo mis claves para a la hora de retirar el dinero ni... Muchísimas gracias a todos por atendernos. Not your keys, not your coins, mucha bro. Suerte. Mucha suerte, chicos. Hasta luego. ¿Cómo es posible que miles de españoles hayan caído en la misma trampa? Algunos incluso han confiado todos sus ahorros a estos criptoestafadores. Siempre le pasa a alguno. Coño, Juan Ángel, muchas gracias. Se ha suscrito uno, por fin. Jaime, da pena. Y Warson no hace más que donar sin H. No sé qué le pasa. En criptoestafas. ¿Es fácil que una persona caiga en este tipo de estafas? Sí, es muy fácil. En primer lugar, como es por redes sociales, estamos en un mundo que se ha vuelto loco y entonces una persona que le pregunta o que está buscando en internet, es un teléfono, oye, ¿cómo puedo invertir? ¿Qué negocio? Te aparece al día siguiente la publicidad de Arvistar con muchísimos comentarios que la gente, que es cierto, que está recibiendo el 10 o el 15%, y esa gente pica. Y cuando ve que sí, que les están abonando esas cantidades, no es que piques tú, es que va a picar tu hermano, porque cuando llegan las Navidades o toda la familia les dices, oye, meter aquí todo el dinero. Y entonces ves cómo familias, todo lo que tienen ahorrado, al igual que pasó con las preferentes, pues esto es así, hay familias arruinadas y esperando a que se haga justicia. Y a qué ver vergüenza, si se cobra. Qué vergüenza. ¿Cuántas lo fácil que es comprar Bitcoin, se calcula que hay? 32.000 personas por lo bajo. Ahora mismo te puedo decir que de media serán unos 45.000 euros por afectado, de media. Estamos hablando de 32.000 afectados. De 32.000 afectados, sí. ¿Por tendrías que usar la calculadora? ¿Qué le pasa a Warson? Y seguramente en la calculadora no puedas ni leer el número de millones y millones. ¿Unos 32.000 afectados? 32.000, sí, por lo bajo. Eso a una media de 45.000 euros. Sí, ahora mismo, tal y como está el Bitcoin, sería unos 45.000. Es que es muchísimo dinero. Yo animo a que la gente... Creo que ya le bloquea. Y la gente pues no sabe. Es muchísimo, muchísimo dinero. Le quiero dar las gracias por habernos atendido. Marta, muchísimas gracias a vosotros. Mira el móvil aparecerá en los pies. Estamos ante la nueva fiebre del oro. Las criptomonedas han revolucionado la economía de los españoles. Durante la pandemia, el paro se ha disparado casi al mismo ritmo que las inversiones en este dinero mágico. Hemos visto en ello la salida perfecta para esta crisis. Exactamente. Pero ojo, porque esto es como jugar al casino. Puedes hacerte... Bueno, ya. Que... Pues ya está acabado. A ver, este es una puta mierda de programa, ¿no? Porque no, en ningún momento dicen nada de cómo funciona cripto, bueno, cómo funciona Bitcoin y tal. Pero hay una cosa inteligente ahí que dicen. Lo de que el paro ha empujado esto mucho. Y eso me parece importante considerar. Y es que, claro, cuando toda la gente la maltratas económicamente, impidiendo que... Por ejemplo, con cosas como lo del salario mínimo, con impuestos altos y cosas de esas, que te cargas un montón de empleo y al final llevas a la gente a que se, bueno, pues a que intente sacarse las pasta como sea. Y si esto ven que sube, pues se meten. Y se meten en un montón de cosas que otras que no son tan inteligentes. Como, por ejemplo, los timos esos del Qualian y el Nimbus y todo eso, que son súper timo. Y que es obvio. En general, los cursos esos de con que te enseñan a hacer scalping y comprar y vender y sin ganando dinero. Ese tío que Nacho, el sitcoiner, que trabajaba 7 días al mes. Un montón de chorradas. Pero sí, en realidad esto es un poco triste porque bueno, más allá de que no te han dicho nada. Lo único que han hecho ha sido arrojar luz sobre la situación económica en España, que es un poco turbia. Y no, a mí no me han llamado, pero porque no me han llamado, bueno, no han llamado a nadie que sepa de Bitcoin, por lo que dice, no sé quién lo decía, que esta en realidad es un asustaviejas, lo que dice Lu Felipe ahí, que es un asustaviejas, que esto está puesto para, ay no, esto está feo, ay no lo hagas. O por ejemplo, la gente se está yendo a Portugal y está mal y no hay quien se vaya ya. Es todo para dejar esto como si fuese una mala alternativa, cuando en realidad, si hubiesen simplemente hablado de que comprando Bitcoin nadie ha perdido pasta, si lo holdean, pues poco documental podrían hacer. Es como lo que decía antes, Jos, si yo hago un curso de esto, ¿qué hago? ¿De qué hago el curso? Digo, oye, compra Bitcoin y guárdalo. Pues ya está, ese es el curso. Toma, dame, ¿cuánto dinero puedo cobrar por eso? Pues poco, claramente. Por eso es mejor no hacer un curso. Oye, y si Tekken Fan sigue aquí, que no sé si sigue, ¿la habéis visto? Que dice que necesito moderadores, que efectivamente los necesito. Con Tekken Fan vamos a estar el miércoles, que tenemos ahí un debate. No sé si sigue. Neorural, no empieces con el cambio climático que me caliento. Pues salud, Tekken Fan, ya te digo, vamos a estar ahí con él este miércoles, debatiendo las criptomonedas, bueno, debatiendo Bitcoin. En criptomonedas igual nos metemos, pero sería para explicar por qué no tienen sentido. Pero bueno, bien. ¿Qué tal? ¿Está bien, ¿no, esto? Yo contento porque me he tomado un gin tonic, me he comido las palomitas. El documental en sí un poco mierda, pero bueno, oye, hemos echado aquí un ratillo, ¿no? Ha estado bien. Nos hemos echado unas buenas risas. Con los gitanos sobre todo. Hay que encontrar a Manu el gitano. Hay que encontrar a Manu el cristo minero. El cristo minero, ese es un tío muy guay. Bueno, un poco de debate haremos, ¿no? Tekken Fan, no sé, un poco solamente, un poquito. ¿Dónde se podrá ver? Pues buena pregunta. Yo creo que en los dos canales. No sé cómo va eso. Supongo que en el suyo pondrá su stream y en el mío pondré mi stream. No sé cómo va eso. Supongo que lo haremos los dos, cada uno en el suyo. No sé. Juste, te has suscrito, tío. Es verdad, lo he visto. Juste y no sé quién más se ha suscrito. Y Juan Ángel. Juan Ángel, que ha puesto una dirección de Ethereum. Ay, Juan Ángel. Pero bueno. Bueno, Tekken Fan, ya sé que es. Yo enseñar es lo que hago todo el rato, pero que si en algún momento queremos debatir un poco, pues también, no sé, yo más que nada, porque así la gente se entretiene, ¿sabes? Los debates siempre causan sensación, pero sí. Yo, bueno, ya no sé si has visto. Estoy hablando con Tekken Fan, ¿eh? No sé si has visto podcast de estos que he hecho y demás, pero yo simplemente estoy explicando aquí Bitcoin. Hoy como el podcast, o sea, como el directo iba sobre ver el documental este mierdero sobre criptomonedas, pues ha sido un poco ha sido un poco distinto. Pero en general, pues no, en general bien. Uy, se ha suscrito y todo, que a tope. Se ha suscrito antes de explicarle lo de Bitcoin. Bueno, tenemos aquí un futuro Bitcoiner. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Carlos, tío, Carlos, hostia, Carlos, no hemos hablado. Tenía que haber hablado con Carlos. Del tema ese. Oye, ¿alguien ha puesto ahí? ¿Alguien me puede explicar qué significa eso del hype train? ¿Qué pone ahí? A hype train is close. Sub, gift or use bits now to start a hype train. No sé qué es eso. Yo creo que Tekken Fan se va a hacer Bitcoiner. Porque sí, porque es lo que quiero pensar, pero no sé lo que va a pasar. What is a hype train? Ah, vale. Empieza cuando multiple people subscribe, use gifts, no sé qué. Once a hype train is underway. No sé qué pone. Después me dice que se me mete un año de esa decisión. ¡Coño, Juan Ángel! Explícanos eso, porque pensaba que era una dirección de Ethereum o X. Eso es un año en hexadecimal. Hostia, pues no tenía ni idea. Torino, solo defiendo Bitcoin, pero lo defiendo entendiendo todo lo demás. O sea que, digamos que yo me empollo todo lo que está pasando en el resto de criptomonedas para por lo menos decir algo inteligente sobre ellas. De hecho, el último podcast que he subido, que lo subí este viernes, fue sobre las demás criptomonedas. O sea que sí, defiendo Bitcoin porque es lo único que tiene sentido, pero no lo hago así simplemente diciendo pues Bitcoin es lo más y ya está. Sino que no, lo explico, doy razones. Y si no, pues pregunta aquí a la peña, que la peña sabe de lo que hablo. Y Carlos, muy bien por tus vacaciones. Lo de Juan Ángel me ha flipado, lo del año hexadecimal ese, que tendré que mirarlo a ver de qué va. Davidlo ha dicho algo que es verdad. Davidlo ha dicho algo que es verdad. Y es que soy demasiado crítico. Y esto ya lo he explicado otras veces. Soy muy crítico con esto por dos razones. Primera, porque si habéis visto el documental este de mierda, habéis visto mucha gente que no entiende de qué va esto y se meten a tonterías como son otras criptomonedas y pierden pasta y al final pierden una oportunidad vital como puede ser Bitcoin, ¿vale? Entonces soy muy crítico con eso porque creo que es, primero, lo que me sale natural y segundo, creo que es bueno que haya voces como la mía que ya está, que digamos, por nobleza y por honestidad tengo que decir las cosas así. Y si luego soy muy crítico, eso ya es el tono que le doy yo porque así es más gracioso. Pero el más o menos crítico, bueno, eso está más bien, eso es una cosa subjetiva que es para el que la escucha. Y el análisis técnico concretamente, pues sí, es una cosa que sirve para invertir. Sirve para invertir en bolsas, sirve para invertir en cualquier cosa que tenga un gráfico, básicamente. Si te funciona para ganar dinero, pues hay mucha gente que vive de esto y felizmente, ¿sabes? Yo hablo de Bitcoin porque es bueno ahorrar el valor de tu trabajo en Bitcoin y ya está. Pero eso no quiere decir que me parezca mal el trading ni nada de eso. O sea, hacer trading me parece muy loable. De hecho, si se te da bien hacer trading y ganar dinero, te diría, vale, gana dinero en lo que quieras, incluso en shitcoins, pero no te aconsejaría guardar el valor de tu trabajo, es decir, lo que ganas en shitcoins. Eso no. ¿Qué opino de DeFi, intermediarios y chupópteros? A ver, Jos, ¿no has escuchado el podcast, tío? Estuve el jueves entero hablando de esto. No puede evolucionar. O sea, en el momento en el que... El problema de todo el DeFi sobre Ethereum y demás es que no está descentralizado. Entonces, ¿cómo vuelves descentralizado algo centralizado? Ahora es complicado. Se pudo hacer con Bitcoin, que empezó centralizado y se descentralizó. Pero ahora en el momento es... Ahora ya es complicado que pase, porque todo el mundo sabe que con esto puedes ganar dinero. Entonces, ¿por qué vas a perder la centralización? Es complicado. Los incentivos, digamos, que van en contra. A ver, que Juan Ángel me ha explicado lo del hexadecimal y me estáis despistando. A ver, dice que si empieza por OX es hexadecimal, 1989. Anda, pues no tenía ni idea. Vale, que... Que decía, antes era tolerante con Ethereum. Sí, de hecho, antes era tolerante con Ethereum. Antes era más tolerante con Ethereum. Esto ha sido, bueno, es un camino normal que espero que todos, cada uno en su medida, acabarán caminando. Y es que tú entras a esto de las criptomonedas y hay muchas cosas que hacer, muchas criptos, cada una con una historia diferente, una narrativa distinta, te pueden gustar más unas que otras. O sea, hay muchas razones para entrar en esto y cada uno elige la suya, pero conforme vas aprendiendo más, te vas dando cuenta de que lo único que tiene valor realmente es Bitcoin. Y por eso yo empecé haciendo ICOs, como expliqué en 2018-2017, haciendo ICOs ahí para una empresa y considerando que Ethereum podía tener sentido y según he ido aprendiendo más, pues me he dado cuenta de que no. Y como me he dado cuenta de que no, pues ahora Bitcoin solamente. Pero sí, de hecho he tenido Ethereum en el pasado. O sea que sí, llegué a comprar en su día. Bueno, o a que me diesen, no sé. Juan Ángel, ¿has visto qué están haciendo sobre Lightning Network con RGB? Sí, de hecho, de eso tengo que hacer un podcast, joder. Tengo que hacer un podcast porque ahí se está... Bueno, es que no sé qué hacer, la verdad. Porque sobre Lightning y sobre Liquid y todas estas cosas se puede escalar Bitcoin y se puede hacer DeFi sobre Bitcoin, como apuntaba un poco en el último podcast. Pero claro, es que, o sea, quiero hablar de esto, pero no sé si hablar ya, porque por ahora todo está como muy verde y no sé si es el momento, ¿sabes? Porque yo creo que esto va a ser así, pero todavía está tan verde que no se puede decir demasiado, ¿sabes? Total, que sí, he visto que están haciendo cosas y quiero meter más información sobre eso, pero todavía no. Pues Jesús Lorente sobre fiscalidad, Juste, no, pero voy a traer a alguien sobre fiscalidad ahora en noviembre para que os dé tiempo para hacer los impuestos de la renta el año que viene. ¡Hasta luego, Daniel! Me alegro de que hayas podido venir, que sé que no hayas podido venir ningún directo antes. Pues hala, espero que te haya gustado. ¿Qué más tenemos aquí? Lindo abogado hablando de las shitcoins. Qué bonito. Y nada, que oye, pues que van a darnos ya a las 8 de la tarde. Voy a leer un poco. Os conté, ¿no?, el libro que estoy leyendo. Sí, ¿no? Pues sí, voy a leer un poco y luego creo que ya... A ver, ¿qué pasa? A ver, Jos, tío, Jos. Es que en el momento en el que me quiero ir, me viene Jos. ¿Qué pasa con la centralización y que sea el puto santo grial? No digas tacos, Jos. Pero puede llegar a sustituir el chiringuito de hoy. Me refiero a otro chiringuito con menos empleados y menos costes para el usuario de a pie. Que sí, pero... Claro, es que... ya está. Lo que te dice el lindo abogado. Que al final será otro chiringuito. Ya está. Y es lo que hay. Y tendrá sentido crear todo eso sobre Bitcoin, que no se puede chiringuitear, sí. Sobre Bitcoin no puedes conseguir el control, así que se creará sobre Bitcoin y ya está. Y Cyber Extreme es más tolerante con ETH, bueno, porque hay NFTs y son divertidos, coloridos y tal. No, sí, yo entiendo que es muy divertido. Es un poco, es lo que dice, esto es lo que dice McCormack. Este chico que tiene pocas luces, pero es muy majete. Y tiene el podcast ese de What Bitcoin Did. Pues McCormack explica que ser bitcoiner es un poco como estar en Las Vegas, en una sala de conferencias, y estar ahí escuchando Bitcoin y tal en la sala de conferencias, viendo como todo el mundo está en DeFi fuera, es decir, en el casino, ahí apostando y divirtiéndoselo y de putas. Y tú estás en la sala de conferencias ahí con Bitcoin, ¿sabes? Tranquilamente, sin disfrutar de la fiesta. Y es que esa es un poco así. Es que en realidad, a ver, Bitcoin no es una fiesta. Bitcoin simplemente es un dinero sólido que te permite almacenar tu valor y ya está. Y luego sí, hay muchas fiestas fuera de Bitcoin. Pero que son eso, son fiestas y todos sabemos cómo acaban las fiestas. Durante un rato son divertidas, pero al día siguiente estás jodido. Y hay chiringuitos y chiringuitos, Jos, tío. No, tío, no hay chiringuitos y chiringuitos. O sea, no. Que no, tío, que no, Jos. No va a pasar que de repente algo como Ethereum se descentralice y se pierda la capacidad de controlar que tienen ahora. Lo seguirán controlando para hacerlo interesante, para hacerlo atractivo, para hacer eso, que sea colorido y todo eso. Y seguirá funcionando sobre Amazon Web Services. Y cualquier día, si deciden, lo cierran y ya toma por saco todo. O sea que no se va a descentralizar. Tech and Fan, me parece que las criptos tienen buen marketing, logos y nombres atractivos, ya te digo. Joder, tienen un gran... Tienen un gran marketing, sí, ya te digo. Hombre, porque es un negocio, ¿sabes? Es un poco como lo que hemos visto en el documental este, es un buen negocio. Se está generando mucho dinero gracias a que Bitcoin se está monetizando y se va mucha pasta a esto, pero claramente no tendría que irse tanta, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay. Bueno, chicos, que vamos a ir a ver a la familia, ir a ver a vuestros hijos, a los que tengáis. Id a ver si conocéis a alguna moza o algún mozo. No sé, haced vuestras cosas. Rafuque, dale un beso a tu mujer, novia. Lindo abogado también. Estabas con tu novia. Lindo abogado, antes de irnos, ¿le ha gustado esto a tu novia o no? No me digas que Vitalik no está bueno. Tío, ¿cómo puedes creer tanto en una persona? Es que parece mentira. Si es que la gente es como es. Y te pueden gustar para una cosa y no para otra. A mí Vitalik me parece un tío muy inteligente, pero eso no quiere decir que pueda o que vaya a confiarle a él mis ahorros, ¿sabes? Cyber Extreme, tío. Ay, bueno, no pasa nada. Dile a que se venga un día, a ver si la sacamos del sitcoinismo. Muy bien, lindo abocado, la tienes bien enseñada. Perfecto, muy bien. Pues nada, chicos, haced lo que tengáis que hacer, pasadlo bien, nos vemos el martes. El miércoles tenemos a Tech and Fan, o sea, tenemos un montón de cosas. Juste, tranquilo, que a la cárcel no vas a ir. A la cárcel no vas a ir. Para empezar, lo que debes hacer es pasar todas las shitcoins a Bitcoin y no vender. Y así seguro que no vas a la cárcel. Pero bueno, que si no quieres hacer eso, tampoco vas a ir a la cárcel. Dile a la mujer que eso no se preocupe. Hala, venga, pasad buena tarde a todos. Bueno, buena noche, que ya es tarde. Y hala, que se dé bien. Chao.